Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros una semana más, y ya en febrero, se atisba la primavera, por fin ha llovido en el país, motivo para la esperanza, y a ver si por fin conseguimos erradicar el virus de la gripe. Sí, parece que estamos algo mejor, así que vamos a intentar disfrutar de este programa con total intensidad. Tenemos 3 horas por delante con Sergei de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, y en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, pues amigo compañero Juan Antonio Zuria. Un día agridulce, ¿verdad?, por la tragedia acontecida en Castellón, en ese albergue fatídico donde 18 jóvenes han perdido la vida víctimas de un escape de gas. Y bueno, desde aquí nuestro sentimiento más profundo para sus familias y para esa comarca, además, con pueblecitos pequeños de 100 y poco habitantes, y perder 18 jóvenes de esa manera es algo terrible que nunca se debería producir. Y luego la alegría de esa selección de balonmano española que ha conseguido ser campeona del mundo en Túnez. Así que ya veis que la vida está llena de contrastes, ¿no?, de escenarios agridulces, y de ellos hace eco la radio, claro que sí. Bueno, pues para esta noche tenemos tertulia Zona Cero, tertulia de las 4C, con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Hay que comentar muchos asuntos, por ejemplo, que los chinos van a recibir ya el año nuevo, el año del gallo. Bueno, hay un profeta que ha hecho el oráculo del gallo y predice, ya lo comentamos el otro día en el programa, en la sección Gente sin Escrúpulo, bueno, pues predice que Condoleezza Rice y Kim Jong-il, el líder norcoreano, pues que van a tener un flechazo, que se van a enamorar, y que Kim Jong-il va a revelar a Condoleezza donde se esconde Bin Laden, así como suena. Bueno, pues esto será motivo de comentario por parte de nuestros buenos asesores. También hablaremos sobre qué está pasando con ese meteorito que hace unos días sobrevoló los cielos de Madrid, pero no solo de Madrid, sino también algún punto más de la geografía hispana. Diremos todo lo que sabemos, porque han sido muchos los correos que nos han preguntado por ello. Hablaremos de Macbeth, hablaremos del célebre personaje de William Shakespeare, contaremos que posiblemente se ha descubierto una ciudad legendaria en las intrincadas junglas de Tailandia. Daremos datos sobre la madera. Parece que ahora se puede petrificar al instante la madera con un nuevo sistema, un revolucionario sistema. Diremos que en el Reino Unido se han desclasificado muchísimos casos ovni. Ello nos dará buena cuenta Bruno. En fin, que nuestra tertulia viene hoy muy cargadita de asuntos y espero que los disfrutéis. Y por cierto, tenemos a un nene en el Reino Unido que ha detectado 4 o 5 errores en la gran enciclopedia británica. Ya nada es lo que era. Ya parece que el fin de los tiempos se avecina. Hasta la enciclopedia británica tiene errores. Abundante información azul y verde sobre Titán. Tenemos nuevos datos sobre las selvas africanas. Parece que los diferentes gobiernos del continente negro se van a poner de acuerdo al fin en proteger sus selvas, lo que va quedando. Diremos cosas interesantes sobre medicina y además sobre tráfico de especies, en este caso de especies fallecidas, porque en Canarias han detectado un cargamento de más de 400 animales disecados, algo que llama mucho la atención, ¿verdad? En cuanto a nuestro psicokiller, a nuestros asesinos sin alma, hoy Daniel Camargo, la bestia de los Andes, un tipo feroz, un tipo atroz, que al estar o al ser capturado en Ecuador, tras haber masacrado posiblemente más de 300 jóvenes, a más de 300 muchachas, pues solo le cayó una pena de 16 años. Es la pena máxima en Ecuador. Contaremos ese espeluznante caso que sobrecogió la opinión pública internacional. Tendremos Gente sin Escrúpulos, los correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, y Somos Europeos y qué, pues toda una sorpresa. Luego lo desvelaremos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenido a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tertulia. Hola, ¿qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Buenas noches. Oye, qué recuperados estamos ya, ¿eh? Estamos hechos unos mocetones. Sí, sí, sí. ¿Eh? Vamos, ya, por fin. Ya podemos aguantar hasta la primavera, ¿eh? Sí, por lo menos. Por fin, nuevamente en marcha, sí. Sí, ya perfectamente. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Cómo muy estás? Buenas noches, muy bien. Tú también vienes florido, ¿eh? Y hermoso. También, sí. Bueno, una vez que ya dejé mis virus hace 2 meses, pues ya toco madera, ¿no? Para no recaer. Pero la verdad que es fenomenal, ¿no? Porque es que siempre que caigo enfermo es esa sensación de pérdida de tiempo. Me imagino que el organismo lo necesitará porque si no, no cogería esos virus. Claro, claro. Pero qué mal lo paso y qué cabreo cojo. Pero ves, perros, además. Es como ha llovido y ya estamos todos sanos. El agua. El vehículo de vida, decía Bernardo. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches, yo soy insensible al virus. Es que tú permaneces imperturbable, o sea, a ti nada te afecta, nadie. No hay problema. Nada te penetra. Ay, vaya, menos mal. Le sacas del formol y está como nuevo. Bueno, ya veo que estás aquí repasando el oráculo del gallo. Bueno, yo lo compré por otro motivo, pero ya ves lo que son las cosas. Te veo muy entusiasta en esa lectura, ¿eh? Sí, porque lo curioso es donde se ha publicado. Hombre, haz el favor de felicitar a los chinos que reciben el año Venga, nuevo. Venga, los felicitamos. Llega el 8 de febrero, es un año nuevo y está muy contento porque es el año del gallo. Los felicitamos a todos y a mi amiga Winfen, que es el que nos escucha. ¿Tú qué eres en el horóscopo chino? ¿Qué eres? ¿Qué animal? Yo creo que soy rata, algo parecido, algo siniestro, en cualquier caso. En todo caso, una rata coronada. Algo parecido. ¿Tú, Jesús? No lo sé, lo hace. Yo soy perro. Rata y perro. ¿Y tú, Bruno? Rata. Yo soy serpiente. Ya estaba yo algo raro en tu lengua ahí, como dos vías extrañas. Sí. Ya tienen algo a lo que aferrarse nuestros críticos. Bueno, llega el año de... El horóscopo chino se sale mal parado habitualmente. Llega el año del gallo. ¿Y qué dice el profeta, Carlos? Pues esto viene al caso, al comentario que has hecho, porque la CSLA del Asia Pacific Markets, que es una publicación anual que hace predicciones de tipo económico, básicamente, sobre los mercados del sudeste Asia y sobre la economía mundial, pues tiene un apartado más o menos simpático que dirige un futurólogo llamado Christie, que es el que se encarga, pues bueno, pues de hacer una serie de aventuradas opiniones acerca de lo que va a ocurrir en economía, pero no desde el punto de vista del análisis, como el resto de la información que da esta publicación, sino desde pura y simplemente lo que es la astrología y la futurología. Y aprovechando que se va a producir el año nuevo, dentro de lo que se llama, la sección que se llama el oráculo del gallo, es el año que comienza, pues hace una serie de predicciones. Christie se hizo muy famoso porque el año pasado la verdad es que tuvo un porcentaje de aciertos dentro de lo que eran las predicciones de tipo económico espectacular. La verdad es que le salieron las cosas muy bien y bueno, pues le ha dado una cierta fama, aunque lo que está claro es que está un poco perturbado porque lo que ha dicho este año, cuando menos por lo menos, es gracioso. Ha dicho que Kim Jong-il, el conocido líder de Corea del Norte, no va a poder evitarlo y va a tener un flechazo amoroso. Sí, señor. Va a caer rendido nada más ver a Condoleezza Rice. Yo también lo haría. Ellos. Y bueno, pues se va a enamorar, perdidamente. Entonces, una vez enamorado de Condoleezza, lo que va a hacer es mostrar al mundo dónde está escondido Bin Laden. Bin Laden, que es el... Pero eso no es todo. El único que lo sabe. No solamente es eso. Además, decidirá detener la producción nuclear de Corea del Norte y abrirá la planta norcoreana nuclear a los turistas, para esa manera poder obtener algunas divisas que no le vienen mal a los coreanos del norte. Eso dice el profeta. Bueno, claro, obviamente, entre medias, sufrirá un complot, un intento de asesinato, el que saldrá bien parado. Bueno, semejante cúmulo de disparates, pues lo que ha producido es pues que su credibilidad ha caído en picado. ¿No es el día de los inocentes? No, ante lo cual él se defiende diciendo que bueno, que ha conseguido acertar en otras ocasiones, pero desde luego quienes están contentos son los de la publicación, porque llevan ya 14 ediciones gracias a esta divertidísima predicción. ¿14 ediciones? Sí, han vendido ya 14 ediciones. No está mal, ¿eh, Jesús? No está mal, ¿eh? Y nada, ¿cómo llamarse? Christy. O Condoleezza. El nombre, yo creo que lo da todo ya, ¿no? Sí, sí. Y además que esas predicciones que hizo el año pasado parece que acertó, pero siempre según él. O sea, que no es que lo hayan dicho terceras personas, sino que él es el que se da ese... ¿Sabes cómo se ha defendido? Que ha sido muy divertido. Cuando le han cuestionado sus predicciones, dice que en seguridad y en inversiones las tonterías son a veces muy rentables. Son muy rentables, desde luego. 14 ediciones... como aquel libro de autoayuda, ¿no? De cómo hacerse millonario. Sí. Que se hizo millonario el que lo escribió. El que lo escribió. Sí, bueno. Porque además tenía un sistema infalible. Porque si no recuerdo mal la anécdota, tenían que mandar un dólar para que él le mandara a su vez pues una especie de monográfico, de opúsculo, de folleto, donde le decía cómo hacerse millonario. Evidentemente nunca mandaba nada. Entonces iba recibiendo un dólar, y así se hizo millonario. O sea que realmente ese es el truco. No lo hacía a cambio de nada, sino que todo el mundo decía, bueno, pues un dólar tampoco pasa nada, pero sí pasaba, y eso que lo digan los bancos, cuando dólar y céntimo, pues al final sí que se hacen unas buenas ganancias. Bueno, pues nada, ahí, que se casen por el rito budista, Condoleezza Rice y Kim Jong-il. La noticia es que el líder norcoreano se va a enamorar de Condoleezza Rice, pero como sea al revés, vamos, fatal. Sería como lo del oso amoroso ese. Que va... Bueno, pues la noticia es la noticia divertida de la semana en todo caso. Aunque también tenemos la del nene, ¿verdad, Jesús? La del nene de la Enciclopedia Británica que ha detectado, ¿cuántos? ¿Cuatro o cinco errores? Cinco errores. ¿Cuántos años tiene el chico? Y ha parado. 12 años. 12 años. 12 años y ya ha descubierto esos 5 errores, sobre todo las materias que él conoce, que él es especialista, fíjate, especialista ya con 12 años, ¿no? Y sus temas favoritos, Europa Central y la fauna y la flora. Claro, él es lo que ha mirado con mayor intensidad. Que no es que tenga mucho que ver en principio, pero bueno. No, pero bueno, pero se ve que bueno, hay niños, en este caso prodigios, que conocen al dedillo este tipo de cosas y cuando salió la última versión de la Enciclopedia Británica, pues se fue a los datos que él conocía, ¿no? Este chico se llama Lucian George, es de Londres, del Reino Unido, pues sorprendió, ¿no? En un principio no le dio mayor importancia, de bueno, apareció uno, aparece dos, aparece tres, aparece cuatro y aparece cinco, y ya el hombre para porque mandó una carta a la Enciclopedia Británica para dar a conocer este tipo de errores que ahora comentamos. Estamos hablando de artículos que están contenidos en los 32 volúmenes de la enciclopedia. O sea, no estamos hablando de una enciclopedia normalita. De hecho, la Enciclopedia Británica está considerada como un icono del saber. Es decir, lo se encuentre en la Enciclopedia Británica es como nuestra famosa Enciclopedia Espasa, ¿no? Que ahora ya hay tantos apéndices como números que tenía la Enciclopedia Espasa, pero bueno, lo que no se encuentra ahí no se encuentra en ninguna parte. ¿Cuántos tomos tiene actualmente la Enciclopedia? 32. 32 volúmenes. 32, sí. Entonces, bueno, la verdad es que llama mucho la atención que un niño de esta corta edad pues haya descubierto estos errores. Y vamos a poner algún ejemplo, ¿no? De hecho, cuando se lo comunicó a los responsables de la Enciclopedia Británica, le han agradecido que lo haya detectado y además han reconocido de que es verdad, que esos errores estaban ahí. Por ejemplo, le sorprendió una de las noches que él leía, aparte que tiene como costumbre, ¿no? En lugar de ver la televisión, tiene por costumbre leer los artículos y sobre todo los artículos que a él le afectan, que es estos, de Europa Central y de la fauna y la flora. Entonces, se sorprende al leer que el pueblo de Chotín, donde tuvieron lugar dos batallas entre los polacos y el Imperio Otomano, se encontraban en Moldavia. Bueno, pues Lucian George se extraña porque su madre es polaca y dijo que esto era incorrecto, ya que el pueblo realmente está en Ucrania. Y efectivamente, tenía razón, estaba en Ucrania. Ya lo han corregido, parece ser. Otra de las cosas que ahora afecta más a otra de sus materias, la fauna y la flora, por ejemplo, puso en duda, Lucian, la ubicación de la parte polaca del bosque de Belovezkaya. Según la Enciclopedia Británica, están las provincias de Białystok, de Sulwaki y de Lonza. Bueno, pero las provincias de Sulwaki y de Lonza, según descubrió este chaval, no existen desde el año 1998. Por lo tanto, nuevo error. Tercer error, de los cinco, ¿no? Ya con esto acabo. Otra imprecisión, por decirlo así, ¿no? Es que encuentra que, sobre todo referido al hábitat del bisonte europeo, ¿no? Para que le encanta investigar todo lo que hay sobre el bisonte europeo, y bueno, y la Enciclopedia Británica señala que vive en Polonia. Bueno, pues descubre que no solo vive en Polonia, sino que también vive en algunas partes de Rusia, en Lituania, en Ucrania, en Eslovaquia y en Bielorrusia. Y efectivamente tiene razón el niño. O sea que bueno, son pequeñas cosillas que pasarían desapercibidas si no estuviéramos hablando de ese gran icono del conocimiento, ¿no? De la sabiduría, como en la Enciclopedia Británica. Y lo sorprendente es esto, de que haya acertado. De hecho, comentan los editores de la Enciclopedia Británica, entre ellos el portavoz, que es Tom Panellas, dice, para mí, que un chico de 12 años, como es Lucian, nos haya aportado este tipo de información, dice, hombre, nos da, es muy gratificante, primero porque se dan cuenta de que incluso los chicos de corta edad están leyéndolo. Que no están con los videojuegos, sino con la Enciclopedia Británica, sí. Y después, que no han tenido ningún tipo de, pues no sé, de prejuicio, que hay veces que ocurre, ¿no?, de mandar una carta de poner sobre el tapete pues determinadas cosas que hay veces que puede ocurrir a alguien, ¿no?, que cree que puede estar en el error, pero siempre hay una especie de complejo de inferioridad. Y en este caso, el chaval estaba tan seguro de esos conocimientos, me imagino que antes lo corroboraría, que lo envió. Dice que siempre dan las gracias a cualquier lector que encuentre errores y que nos lo comunique, ¿no?, según ha dicho el portavoz de estos editores de la Enciclopedia Británica. Bueno, pues ahí ha quedado el dato. Yo creo que, bueno, este tipo de revisiones sustanciales, bienvenida sea, ¿no? Y no creo que haya demasiados antecedentes en este sentido, y menos de un niño de 12 años, que desde luego a partir de ahora yo creo que se ha cotizado muchísimo, que estará en todos los programas de televisión en Londres. Quiero decir, Jesús, que supongo que, o sea, Jesús seguro que lo sabe, que en el siglo XVIII se intentó en Inglaterra hacer un libro perfecto, el único libro de historias sin errores, y se equivocaron en la primera página. El título, ¿no? Esas cosas hay que tener cuidado cuando se pretende hacer. Sí, sí, no, pero estos jóvenes lectores la verdad es que ilusionan mucho. Yo tengo la experiencia en el magazine, de dominical del diario El Mundo, donde tengo una página de historia y bueno, la verdad es que tengo una cantidad de jóvenes de 14, 15, 16 años que me fríen a preguntas que y muchos de ellos me obligan a volver a repasar a la biblioteca, a mirar textos, porque es que son muy sagaces y muy intuitivos. ¿Y qué quiso decir cuando en 1900 tal el personaje hizo esto? Hay un volumen de información actualmente gigantesco, de cualquier niño. Solo hay un problema. Mira, otro día hablábamos, Bruno y yo, de la Wikipedia, de la versión española. Y claro, el problema que tiene es que el mismo volumen de información que hay genera, sin embargo, gigantescas contradicciones, porque la información es tan amplia que al mismo tiempo es amplia, es libre. Sí. Entonces, hay como menos unidad en la forma en la que se dicen las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, uno se puede encontrar mezcladas cosas verdaderamente disparatadas. Mira, hace poco me di cuenta, es un pequeño detalle, ¿no? En uno de los principales foros que hay en el mundo de banderas, pues les han colado un estado que no existe. El principado se borra. Entonces, es muy difícil el conseguir filtrar toda la información, porque, sí. Claro, es decir, ¿cómo le vas a convencer probablemente a quien ha hecho este maravilloso? Porque es algo realmente espectacular, a quien ha hecho toda esta gigantesca base de datos, donde hay, no sé si hay, 30.000, algo absolutamente delirante. ¿Cómo le vas a convencer de que no existe Seborga si existe Andorra, por ejemplo? San Marino. No, y luego es difícil, ¿no? Pero que claro, ese es el gran problema que hay ahora. Y muy complicado contentar a todo el mundo, ¿eh? Es imposible. Ahora todos tienen opinión. Todos tienen su opinión formada sobre tal o cual asunto. Y claro, ya cuando escribes algo tienes que ofrecer todas las versiones posibles, por lo que al final llenas 14 páginas. Sí, hace poco un historiador inglés decía una cosa sobre eso muy curiosa, que a mí me llamó la atención. La gente actualmente cree que la historia realmente ocurrió como ellos piensan que tuvo que ocurrir. Exacto. Pero además de una manera radical, o sea, la historia se ha convertido, además el ejemplo que ponía es muy bueno, es como una batalla entre los Klingon y el Enterprise. Es decir, puede ocurrir en función de miles de formas, en función de lo que tú quieras o consideres en ese momento. Sí, sí, sí. Y sí, lo sí. tratas al mismo nivel de realidad, y eso es un problema, claro. Orwell decía algo en ese sentido, ¿no? Del pasado y cómo escribir el pasado, reescribirlo, anularlo, en función de lo que pensamos o en función de lo que hacen que pensemos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues es un asunto a tener en cuenta, ¿eh? Yo es verdad que llevo ya algún tiempo, cada vez que hablo de un personaje ofreciendo varias versiones sobre cómo murió o cómo nació o cómo vivió, porque es que si no es tremendo. O sea, sí. La gran cantidad de información, la accesibilidad a la información tiene sus ventajas y sus beneficios. Eso nadie lo... Y como se trate... Duda. Pero hay veces en los que sí que es verdaderamente inquietante. Yo hace poco he hecho, para otro tema, una encuesta en muchísimos sectores poblacionales diferentes. Y en algunas preguntas se incluía ciertas trampas, porque no se preguntaban sobre opiniones, se preguntaban sobre seguridades, sobre informaciones que se habían recibido. Conocía perfectamente la respuesta, cuál era la respuesta adecuada. Y casualmente me encontré que la respuesta adecuada la acertaban aquellas personas que menos acceso tienen a la información. Me quedé sorprendidísimo, que cuanto más información recibían, mayor era el número de errores. Acertaban los que aplicaban la lógica. Exacto. Ajá. Claro, es uno de los riesgos, pero cuando hay algo de polémica, la polémica no tiene por ser reciente. Me estaba acordando que hace, ahora como 3 años, Juan Ignacio Cuesta, la Quinta C, publicó un artículo sobre música, en concreto era sobre el himno de Río y su letra. Entonces, para acompañar el artículo, había hecho una pequeña introducción sobre Riego. Menudo berenjenal. Bueno. Claro. Pero es que a nadie le importó lo que estaba diciendo de la música o la letra del himno de Riego. Es que simplemente... Para la cuestión en la que mencionaba y daba su opinión, que no era más allá de 10 líneas, 20, 30 cartas, una verdadera locura. Sí, sí, sí, sí. Y como toques un elemento que sea cuestionable, te puedes morir. Hay que tener mucho tacto, ¿verdad? O mucha mano izquierda. Pero es que eso puede ocurrir incluso aunque el elemento sea secundario, que es lo que me parece a mí fascinante. Por ejemplo, imaginaros que yo estoy hablando ahora mismo, lo que hemos dicho, los futurólogos chinos, imaginaos que hubiera dicho que Kim Il-jong o Jong Il es impresentable o algo así, ¿no? Pues es sobre eso, sobre las cuestiones incidentales sobre las que se te echa encima un montón de gente. Sí, sí. Es algo, a mí me llama mucho la atención porque es como no ir al fondo del asunto, sino a los elementos que van quedando sueltos. No, y ahora haces cualquier cosa y enseguida teclean internet, sí, buscan para ver si te has equivocado. Y te rebaten con un artículo publicado no sé quién, por quién. Dice, bueno, ¿y qué? Claro, es que eso no tiene importancia, es que eso es lo que dice Bruno, eso no es... Nada, pero yo creo porque se va buscando el error. Yo creo que ahora estamos en una época de especialización, es decir, la gente se especializa de una especialidad ya. Cuando lo miras desde una forma global, que yo creo que realmente deberíamos volver ahí, ¿no? Un poco a esa época renacentista donde tenías un concepto global del mundo. También es verdad que por entonces había menos conocimientos, era más fácil, era más accesible tener esa comprensión de todo lo que te rodeaba o de la realidad, entre comillas, ¿no? Si es que alguna vez tenemos una comprensión de la realidad. Pero es verdad que ahora la gente se especializa tanto que cualquier cosa que tú toques, sea de historia, de biología, de matemáticas, de astrología y de astronomía, cualquiera, siempre va a haber alguna imprecisión. ¿Pero por qué? O bien son datos fehacientes, bueno, me acuerdo, fíjate, como anécdota, ¿no? Que no tiene mayor importancia, pero bueno, una vez, hablando de los templarios, en un congreso, pues hubo casi la mayoría de los ponentes, pues decían que la fundación de la Orden Templaria fue en el año 1118, por fulanito. Bueno, pues el dato ese que tú lo puedes encontrar en cualquier enciclopedia, los puristas, es decir, había historiadores allí que habían estudiado durante años la historia del temple y rebatían que fuera en el año 1118 y ya descalificaban toda la ponencia, mejor, del ponente anterior, sencillamente porque ya el primer dato inicial, según ellos, era erróneo. Entonces me pareció que era caer un poco en el ridículo, decir, bueno, puede ser erróneo, no lo discutimos, pero está claro que en cualquier enciclopedia, en cualquier manual, ahora mismo se sigue aceptando como fecha esta. Pero claro, el problema no está ahí, sino descalificar en el momento que alguien cree encontrar un error, y ya todo lo demás es como si les diera igual. Es decir, bueno, si ya se equivocan en la fundación de los templarios, todo lo demás tiene que ser erróneo. Yo creo que ese tipo de cosas es lo peligroso en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque evidentemente cada uno es especialista, incluso los propios especialistas de cada materia, alguna vez lo hemos comentado aquí, como especialistas en, yo qué sé, en bioética o en microbiología, cosas muy específicas, también entre ellos discuten, sencillamente, ¿por qué? Porque hay cuestiones que no son básicas, que no son dogmas, que todo es discutible, yo creo que por eso avanza la ciencia. Aquel que tiene esa visión reduccionista del mundo, de la realidad, incluso de sí mismo, yo creo que es el camino equivocado, porque es que entonces siempre nos estaríamos corrigiendo cada cosa que dijéramos. Creo que algo bueno que tiene esta tertulia, yo creo que por ahí también nos critican, es que precisamente no intentamos dogmatizar, es decir, damos nuestras opiniones siendo conscientes de que muchos de los datos que podemos administrar son erróneos, pero sencillamente preferimos dar una visión global de los temas que tratamos que no ir al dato concreto y decir, no, es que dijo tal fecha, tal dato, tal zona, tal kilómetro, que no es el correcto. Evidentemente, puede ser que no sea correcto, pero ¿eso cambia lo sustancial de la noticia? Yo creo que no. Yo creo que vamos más a lo sustancial, como decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, ¿no? Sí. De lo esencial es invisible a los ojos. Quedémonos con eso. Bueno, yo tengo ahí una anécdota que es fantástica, es la anécdota plena, total, definitiva. Hace ya muchos años, cuando empezaron los pasajes de la historia, en el año 95, hace ya 10 años, pues hice una trilogía dedicada a los vikingos. Bueno, pues el primer capítulo de esa trilogía, yo hago la presentación del programa como siempre, digo, y en nuestra sección nueva, esta sección que tanto os gusta, los pasajes de la historia, hoy vamos a hablar de los vikingos, y vamos a hablar de su forma de entender la guerra, cómo combatían, cómo eran, tal. Bueno, pongo la cancioncita, empezamos con los asuntos, llamada, una señora, están diciendo una sarta de mentiras, todo lo que están diciendo es una tontería. Porque yo tengo aquí un libro que demuestra que los vikingos... Pero señores, que todavía no hemos hecho la sección. Ah, bueno, de todas formas, seguro que lo que van a decir es mentira. Seguro que lo van a decir es una santa tontería. Está poniendo la venda. Dice, sí, pero bueno, sí, también no ha recibido la herida. Ah, bueno. Sí. Acabamos de poner un disco, no habíamos empezado a hacer el pasaje de la historia y llamó la señora diciendo que todo lo que estábamos diciendo era mentira. Dije, pues estamos con el disco aquí. Por si acaso. Sí. Y los intentos que ha habido algún intento, pues, desde luego delirante, de anular la historia. El caso de un emperador chino en el siglo II a.C. que intentó pues reescribir la historia desde su momento, y todo lo anterior, salvo los libros de su familia, de genealogía y de agricultura, no servía, y quemó todos los libros que le encontró a su alcance. Lo que se daba cuenta, y es lo paradójico, que cuando intentas destruir la historia, estás haciendo historia, ¿no? Es un poco lo que pasó a Pol Pot en Camboya. Y en este tipo de burradas que se llega a ese extremo, es decir, como la historia te creas sarpullidos, como hay gente que la historia pasada, la historia de su país, de su genealogía, no le satisface, quieren empezar con una tábula rasa desde el momento en que ellos empiezan a gobernar. Y no se dan cuenta que ese tipo de intentos son estériles. El problema es que pierde la cultura. Cantidad de la Biblioteca de Alejandría, de los muchísimos incendios que tuvo, en uno de ellos intencionados, lo que se intentaba buscar precisamente era destruir el legado histórico, el legado cultural que había anteriormente, ¿no? Y por desgracia lo consiguieron con muchísimas obras. Bueno, pero eso es lo paradójico, que se construye otra vez historia. El hecho de que alguien haga este tipo de intentos, como el caso de Pol Pot, por citar el caso más reciente, lo que está demostrando primero es la enajenación mental de ese individuo y después que la historia le pasa después recibo por las barbaridades que hacía. Con los nacionalismos, ¿no? Como estamos asistiendo. Claro, en otro sentido estamos en los nacionalismos. Eso es lo peligroso, que la gente no se da cuenta que el reescribir, el reinterpretar o el modificar la historia es muy peligroso. Es cierto que la historia normalmente siempre la escriben los vencedores. Es muy difícil que en un conflicto, en una época histórica concreta, se pongan de acuerdo dos versiones distintas que han estado en las dos partes del conflicto, ¿no? Eso es cierto. Pero, cuidado, es decir, siempre hay unos elementos objetivos, unos elementos que se pueden comprobar, que están ahí porque están los documentos, donde la gente tiene un poco que tomar posiciones. Cuando ellos empiezan con interpretaciones, esos nacionalismos extremos, es decir, bueno, con que se estudie la historia de mi zona, de mi comarca, con eso es suficiente. Eso es peligrosísimo, pero no peligrosísimo por los ideales políticos que puede tener el nacionalista de turno, y no cito ahora zonas, sino que es peligroso porque empobrece al alumno, al que está intentando aprender esa forma global la historia, porque si aún así, si de una forma global siempre tenemos muchas lagunas, por desgracia, yo, sabes que siempre estamos condenados a repetir la historia porque siempre se nos está olvidando, ¿no?, los acontecimientos pasados. Si aún así tenemos ese tipo de lagunas, fíjate si se hace una reducción casi al absurdo, donde solo es válido que estudies aquel lugar donde tú has nacido, incluso aquella comarca, aquel pueblo. No, que acabamos, me parece muy bien. Acabamos en la aldea de Astérix, ¿no? Claro, si eso lo decía Pío Baroja, dice, si el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando. Bueno, pues vaya con el nene este de la Enciclopedia Británica. Vamos a ver cuáles son sus futuras hazañas. Vamos a ver, desde luego le han dejado ya como de quieto parado. Dice, no va a ser que sigas descubriendo más errores. Pero desde luego yo creo que lo del nene este de 12 años, yo creo que es un ejemplo. Hombre, no digo a seguir, porque a lo mejor Carlos Canales, si se lee ahora la Enciclopedia Británica, saca alguno. Hombre, saca alguno. La reescribe directamente. Vale, bueno. Con 12 años, a saber lo que harías. Pues sabéis que tengo la versión reducida en C. No te digo. Claro. No te digo. Carlos sería como la Ilíada que le dio Aristóteles a Alejandro Magno, comentada, ¿no? Los márgenes. Por cierto, a ver qué digo de los C. O sea, ¿yo te cuento lo que cambió la informática las enciclopedias? ¿A qué te refieres? ¿Leísteis Asimov, Fundación? Sí. Bueno, uno de los problemas esenciales de las novelas iniciales de ficción de Asimov es la condensación del saber completo, en este caso de la historia entera de la galaxia. Las enciclopedias son el elemento perfecto para no ser exactamente un libro. Es que acaban de publicar ahora mismo un libro de Laszlo, es un conocido físico, que se llama... es que no me acuerdo del mismo título, es algo así como la física moderna y el campo acásico, y habla precisamente de esto, es decir, de la posibilidad de tener la totalidad de la información existente escrita en algún punto que se pueda consultar. Y la verdad es que ahí es donde Internet realmente, incluso ya los lectores en CDs, han cambiado completamente la forma de obtener la información. Fíjate para lo que iniciaron Diderot y D'Alembert, en lo que se ha convertido finalmente. Bueno, pero siempre nos quedaba el papel, ¿verdad, Bruno? Sí, lo que ocurre. Sí, lo que pasa es que transportar la Enciclopedia Británica en una mochila. Claro. Es que es así como una novela. Evidentemente, el papel sufre en algunos formatos de libro, y yo creo que la enciclopedia es uno de los que más va a sufrir. Pero principalmente los jurídicos, que cambian constantemente. Los jurídicos, ciertos libros de consulta, lo que se entiende por el libro de consulta, a nivel enciclopedia, a nivel temarios judiciales, leyes. Lógicamente, Internet favorece muchísimo eso, y las enciclopedias, bueno, no hace falta que recordemos, pero de 5 años a esta parte, la cantidad, con lo digno que era, por supuesto, aunque todos nos enfadamos, ¿no? Sí. Pero la cantidad de enciclopedias que nos querían vender, ¿verdad? En las puertas, en casas. Y ese fenómeno ha desaparecido. Ahora tenemos Encarta, que te lo regalan con el ordenador. Claro, ¿verdad? Claro, ahora ya nos regalan el Encarta, a los que utilizamos Mac nos regalan el Arús. Claro. Es decir, que Británica es de Mac. Claro, pero la británica no te la regala nadie, eso sí es cierto, pero es lógico que ese tipo de fenómenos en Internet es uno de los grandes avances. Hemos hablado de ciertas cosas que Internet no ha ayudado, pero en eso ha ayudado. Por ejemplo, la enciclopedia libre, Wikipedia, en cualquiera de los idiomas que existen, para mí es una auténtica maravilla, porque es una enciclopedia escrita por todos y que, como está escrita por todos, debe ser pasada por el tamiz de la razón de todos aquellos que la leen, ¿no? Pero el papel no puede, el ordenador no puede sustituir a una novela, no puede sustituir a un ensayo concreto, evidentemente, pero a enciclopedias, a determinadas publicaciones, pues sí, de hecho, ese fenómeno se está dando cada vez más, ¿no? Sí, sobre todo en el campo, en el ámbito profesional, ¿verdad? Pero claro, en ciertos ámbitos muy profesionales, claro. muy específicos y muy concretos. Pero nada como abrir un libro. Nada, en absoluto. Nada como abrir un libro. En absoluto, ¿no? Y olfatearlo, ¿verdad? Sí, y, sí, sí. Y impregnarte de él y de su sabiduría. No, es algo, además, yo no conozco gente que haya dejado, es decir, el Internet ha podido hacer dejar a la gente comprarse periódicos, un poco, no mucho, más publicaciones periódicas, tipo revistas. Los periódicos han bajado más por los periódicos gratuitos. Sí, también, ese es otro fenómeno, pero Internet no deja de ser un periódico gratuito también, en cierto modo, ¿no? Pero no ha bajado la venta del libro de toda la vida, ¿no? Eso sí que no ha bajado con Internet. Bueno, pues en nuestra tertulia de la Zona Cero diversos asuntos son tratados y uno de ellos, por ejemplo, este del meteorito Torrejonensis. Sí. Al final, ¿en qué ha quedado esto, Bruno? Porque también dicen que se pudo ver en Valencia, ¿no? Y... Sí, pero ya es otro fenómeno. Es decir, eso estamos hablando de esta última semana. Uh-huh. Las nuevas bolas de fuego, los nuevos meteoritos, bólidos, chatarra espacial, lo que fuera, que es un fenómeno que en los meses de enero y primeros de febrero, por alguna razón siempre tenemos noticia. El bólido de enero está siempre presente. ¿Y qué fue del tipo este peculiar original? Pero esa es la historia, efectivamente. El domingo pasado aquí hablábamos de la observación que se había producido jueves por la noche en la zona especialmente del corredor de Henares, especialmente muy cerca de la base aérea de Torrejón, esa bola de fuego seguida de una estela, esa bola de fuego de color verde, de color rojizo, según otros testigos, que aparentemente caía, pero no era más que un efecto óptico. Y sobre todo se producía la noticia unas horas después de que un vecino de San Fernando de Henares, llamado José Pedro Cuadrado, había localizado el meteorito en un campo próximo a su vivienda, una piedra rectangular de 32 centímetros de longitud por 15 de anchura, con 30 kilos de peso, y que él decía que era el meteorito porque cuando lo tocó quemaba, se encontraba en la dirección en la que teóricamente había caído el objeto, y que se lo guardaba, porque eso era de Dios, que lo que cae del cielo es de Dios, y que no se lo iba a dar absolutamente a nadie, y que convocaba una rueda de prensa para presentar el meteorito. La rueda de prensa fue el miércoles. Yo el lunes en un programa de... El martes, en el Código Rojo, un programa de televisión, de Onda 6, con Pérez Avellán, con el periodista Pérez Avellán, muy aficionado a estos temas y que los trata muy habitualmente, y que algunos de los que estamos aquí hemos participado en sus tertulias, participó vía telefónica el recuperador de este meteorito. Y ahí ya se percibían ciertas cosas extrañas en su actitud. Parecía que se estaba escribiendo un nuevo capítulo de la picaresca española. Él decía que quería el meteorito porque pensaba que con eso podía conseguir cierto dinero para una misión que él consideraba que era digna y que era necesario promocionar. No especificó cuál. Eso sí, utilizaba mucho la palabra Dios, mucho mensaje de corte casi místico religioso. La rueda de prensa, él anunció que estaba prevista la presencia de prácticamente 200 medios de comunicación, que entonces estaban los de España, los de Francia, los de Portugal y los del Reino Unido juntos, sí. Por lo menos. Bueno, no me negarás que no lo merecía la cosa, ¿eh? Desde luego, sobre todo cuando todo el mundo estaba convencido de que se trataba de un meteorito, en absoluto, ya lo dijimos el domingo aquí. El tocó la piedra, estaba caliente. Claro, que es una característica que no tienen los meteoritos, y menos unas horas después de caer, no son de esa forma, no tienen ese peso ni esa densidad, no coincidía con un meteorito, no tenía un meteorito. Y llegó el miércoles, llegó la rueda de prensa, a la que, sinceramente, no me pareció necesario asistir, pero sí que la crónica de un periodista del ABC, extraordinaria, en donde relata perfectamente qué es lo que ocurrió en esa auténtica demostración, ¿no?, de algo que parecía casi de otro tiempo. Y hasta cierto modo, y así lo refleja la crónica, algo no solo delirante, sino casi repulsivo en, en ocasiones, ¿no? Y me explico, porque el recuperador de este meteorito, que iba a presentarlo en sociedad, dijo que no lo había traído. Que no. Que lo tenía guardado, enterrado muy cerca de donde lo había encontrado. Oye, Bruno, yo si tuviera un meteorito de 30 kilos tampoco lo llevaría, porque claro, eso pesa un montón. Sí, claro. Pero todo eso está caliente. Claro, pero si está caliente, te puede salir un algo. Él decía que claro, que no lo pensaba dar, lo que decía, lo que habíamos dicho, que lo daría a los americanos si se cazoreaba mucho con los españoles, porque eso costaba un dinero. Y eso es lo que parece que estaba buscando desde el principio, que le pagaran 400.000 pesetas por el meteorito. Incluso el Museo de Ciencias Naturales, él afirmó que se le había puesto en contacto con él, y ciertamente ahí es donde recuperan este tipo de hallazgos para luego someterlos a un análisis, pero no se paga por ellos. Es obligación de cualquier ciudadano entregar un meteorito, un objeto de estas características para su análisis, y él dijo que aquello que cayó del cielo era de Dios y que él tenía una causa, que él pertenece a la oficina del hombre y sus hijos y sus causas. El hombre y sus hijos y sus causas. Una especie de ONG, o sea, de muy, corte... Muy cargado esto de copulativas, ¿eh? Sí, muy hiper... de un cristianismo quizá desbocado y de una ideología verdaderamente, yo creo, sinceramente que peligrosa, ¿no? Porque él quería dedicar el dinero que puede recuperar con ese meteorito para la causa, para esa causa que él consideraba noble. Y esa causa, ¿cuáles son los principios de este grupo, encabezado, entre otros, por esta persona, que es el número 102 de la lista por Democracia Nacional, lo cual ya dice mucho? Ah, sí, democracia... hay tantos, ese es el problema, ¿no? Democracia Nacional. Sí, pertenece, se llegó a presentar a esta agrupación, y él defiende que... y él ofreció durante su rueda de prensa un alegato contra lo que llamaba embrismo galopante en España. ¿Embrismo? Sí. O sea, la subida de las hembras. Exacto. Y que esa era su lucha contra eso. Luego, como le coja Condoleezza. Como hemos hablado de ella. Sí, lo manda a Corea, pero verá lo que vale. Pero cuidado, que ahora tiene un pedrusco, ¿eh? Sí. Pero el problema es que la situación se ha vuelto tan compleja, porque este hombre, según cuenta el periodista de ABC, podría estar incluso implicado en algunos sucesos de agresión, de violencia, de género. Es decir, la situación se ha complicado, se ha vuelto absolutamente rocambolesca, y ha salido uno de esos personajes que en nada ayuda ni a la racionalidad ni a hacer la convivencia mejor. Y yo creo que el mensaje que nos debe quedar con esto es que el meteorito lo ha recogido un desequilibrado, el supuesto meteorito lo ha recogido un desequilibrado, pero que afortunadamente no tiene ningún meteorito, y que lo mejor es cerrar página y que este hombre intente vender su meteorito a nadie, porque nadie se lo va a comprar, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué historia tan lamentable! Hay gente normal que le toca esto. Sí, también es una cosa... No, claro, habría que... Posiblemente, revista, ¿no? Posiblemente, claro, posiblemente, la interpretación que yo hago. El fenómeno se produce, esto no tiene nada que ver con el fenómeno. Se ha sumado a la fiesta. Y en el momento en que tiene conciencia de que el fenómeno se ha producido, porque en la zona lo observaron muchas personas, hubo muchos testigos, él ya ejecutó en ese momento su plan mental. Voy a encontrar una piedra, voy a encontrar el meteorito y lo voy a utilizar para mi misión y mi causa. Cruzada. Y aquella primera piedra que encuentra rara es el meteorito, y es la que pone a disposición de la oficina del hombre y sus hijos y sus causas. Sí, sí. El hombre y sus hijos y sus causas. Cruzada contra las hembras. Sí. La noticia... Me dan ganas de llamar a Cristina Almeida. La noticia decía que... noticia ABC decía que una de las personas que participó en la rueda de prensa, en la que asistieron más conferenciantes que periodistas, era Jesús Arapiles, director de la oficina del Defensor del Hombre y sus hijos, de la ONG, correspondiente, y aseguró que luchaba contra la falta de ayuda e información hacia el maltrato a los hombres. Yeah. Ese era el objetivo que tenía que llevar a cabo. Ni una línea más, Bruno. Ni un minuto más. Bueno, vamos con algunas consultas zona cero para Bruno, Jesús, Carlos. Espero que este señor de la Oficina del Defensor del Hombre y sus hijos y sus causas... no nos envíe ningún correo, porque no lo vamos a atender. Ha llamado a todos los medios durante primeros de semana, estaba llamando allá donde podía para dar su mensaje, bueno, pero su causa. Aquí ya tuvimos un episodio hace unas semanas. Sí, sí, sí, sí. de llamada. Sí. La noche. Pues no vamos a quedar. Y de noche. Y la que... Válgame el cielo. Noche, desde luego. Y bueno, lo que ha generado aquella noche. Sí, sí. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con alguna consulta Zona Cero. Pues tenemos la de un chico de Zaragoza que nos escribe porque nos cuenta que en un artículo que ha podido leer en internet recientemente, que firma un tal Mauricio José Suárez, comenta que el vuelo 19 fue encontrado. Dice textualmente: ahí están los aviones, a 300 kilómetros de Daytona Beach, a una profundidad de 230 metros. Y también que el hidroavión Martin Mariner estalló nada más despegar de la base. Entonces él se pregunta qué tiene todo esto que cuenta. Son sucesos relacionados con desapariciones. El Triángulo de las Bermudas. El vuelo 19 es el, digamos, el que lanzó a la fama las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Y es posiblemente el suceso que sí, que tiene una base, tiene un fundamento verdaderamente extraño y sorprendente. Lo que ocurre es que Mariano José Suárez, con quien... Mauricio. José Suárez, con quien el servidor tiene algún pequeño contencioso que se tendrá que dirimir donde se deba dirimir, entre sus profesiones está la de insultarme abiertamente. Tienes una facilidad, Bruno, para hacer amigos que no, pero sí, yo no lo conozco absolutamente de nada. Este señor que habita en México, pero que tiene una cruzada contra estos temas. Es uno de los destacados miembros de una de las organizaciones racionalistas o pseudo-racionalistas dedicadas a criticar estos asuntos. Y él, efectivamente, como otros, defiende la teoría de que el vuelo 19 fue encontrado y que, por lo tanto, no desapareció, sino que existía una causa para eso. Y, efectivamente, el vuelo 19, que desapareció en el año 1945, fueron 5 aviones, de los que nada más se supo. Hubo una inmensa labor de búsqueda para recuperarlos. Y hace 4 o 5 años, más de 4 o 5 años, hace aproximadamente una década, se encontraron 5 aviones de esas características en la zona en la que dice Schwartz, a 300 kilómetros de Daytona Beach, aproximadamente en la zona en la que se produjo la desaparición. Y el hallazgo de esos 5 aviones parecía que era la explicación de que no había sucedido nada extraño. No sé cuáles son los procesos racionales que llevan a esa conclusión, pero había algo importante. Primero, es que si no había nada extraño, no había restos de los pilotos de aquellos aviones. Pero posteriormente se supo algo que sí que no tuvo la más mínima divulgación posterior, y es que las matrículas de esos aviones no correspondían con las matrículas de los 5 aviones del vuelo 19. Eran otros. Hubo otras desapariciones, no recuerdo qué tipo de avión era, un Avenger. Un Avenger TBM. Exacto, eran 5. El otro era un hidroavión Martin Mariner. Claro, que desapareció, de los que salieron a buscar a los desaparecidos. Y lo que se encontraron fue otros aviones que sí se sabe que desaparecieron en condiciones más normales en aquella misma época. Pero los 5 aviones con las matrículas concretas desaparecidas en el vuelo 19 siguen todavía sin ser hallados. Lo que ocurre que, bueno, es lo que decíamos al principio, aquí hay dos noticias: la recuperación de unos aviones, de 5 aviones. Sí. Después, la recuperación de los datos de esos aviones, en donde se sabe que las matrículas no corresponden con el vuelo 19, pero el autor del artículo prefiere no darse cuenta que hubo una segunda noticia. De todas formas, con esto de Internet, yo estoy harto ya de recibir un correos sobre un artículo que se publicó en su día, en una página de estas, pues donde escriben los escépticos, y claro, diciendo que un tal Jesús Callejo y un tal Carlos Canales habían venido a presentar un libro llamado Carta de Tres Herejes. Es muy bueno. Carta de Tres Herejes, y que claro, que él rápidamente fue a su biblioteca y vaya novedad, que me lo estaban presentando en una fecha y resulta que el libro había aparecido 6 meses antes, ¿no? Bueno, pues solamente hay que decir que Jesús Callejo y Carlos Canales eran los editores de ese libro, y si venían a presentarlo aquí... Con lo cual teníamos información de primera mano. Claro. Bueno, esto un poco está al hilo de lo que comentábamos antes, ¿no? Esa especie de desinformación, no sé si voluntaria o involuntaria, que padecen algunas personas, ¿no? En este caso muy grave, porque en este caso los hombres, se critica, claro, con fundamentos, sino... ¿Habéis leído ese artículo, no? Sí. Claro. Y diciendo que vaya barra basada, que venían a presentarlo como novedad y que ya el libro estaba en su biblioteca hacía 6 meses. Y bueno, pues eso sí que es mentir, ¿no? Eso es difamar, ¿no? Eso es mentir, o estar mal informado, o no sé. O demostrar que no has leído el libro, porque, por ejemplo, mi nombre aparecía en el prólogo. Claro. Bueno, firmaba el prólogo directamente, ya, claro, sin más claro, historia. Claro, pues eso es una... Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. A Valky de Lanzarote le gustaría que hicieses una reflexión y o recordatorio de las famosas profecías que han circulado desde Nostradamus hasta la actualidad acerca de la llegada del antipapa y el fin de los días tras la muerte del primer papa no romano, relacionado con el actual Carlos Wojtyla. En este sentido, a Valky le gustaría que indicaseis qué cardenales consideráis más futuribles como papa. Bueno, pero Carlos VIII igual no es el primer papa no romano. Ha habido muchos más, ¿no? Botorrón de papas no romanos. Por ejemplo, cuatro españoles. Claro. Cuatro españoles, o sea que bueno. Sí, lo que ocurre es que existe cierta tendencia interpretativa más que profética, que es muy diferente a lo que dicen las profecías, a lo que dicen los intérpretes en muchas ocasiones, a tener la impresión, y se fundamenta especialmente en el fin del listado de San Malaquías, que eso ha sido interpretado con que si el listado de los papas profetizado por Malaquías se acaba, eso quiere decir que el último de los papas pues puede ser alguien que pueda provocar algún tipo de convulsión en el Vaticano y que por lo tanto podría ser un antipapa. Esto no es que Malaquías hubiera profetizado la llegada de un antipapa, sino únicamente el final de un listado, y por eso se ha interpretado que este puede ser el anterior al último, al antipapa. Se habla del papa negro, claro, sería el penúltimo, claro, es que también luego depende de cada una de las interpretaciones. Vamos a ser Malaquías el siguiente. La lista acabaría con De Gloria Olivae, con los que sería, claro, el siguiente, pero a la Gloria Olivae para algunos es el papa Clemente, y tienen además toda la razón interpretativa también en decirlo. Claro, se vale todo ahí. Claro, entonces ese es muy complicado, pero es más una interpretación, lo del antipapa es más una interpretación profética que las propias profecías en sí. Y desde luego Nostradamus no, nada tiene que ver con esto, porque no hablaba del fin del papado de una forma tan explícita como hablaba San Malaquías, que sí daba esos lemas, ¿no? Esos 111 lemas que al final pues eso se van cumpliendo, lo para que siempre se cumplen a posteriori, que es cuando se empieza a buscar alguna repercusión, o bien en el escudo, o bien en la genealogía, o bien en los antecedentes familiares, o en lo que sea, ¿no? El siguiente es de la Gloria Olivae, y el siguiente es Pedro Romano. Pero ahí no termina el fin del mundo, ahí termina el fin del papado, que es distinto. Es el 109, ¿no? Sí, teóricamente es el 109. El 109, claro, exacto. Pero 111. Macarena. Francisco pregunta, ¿las imágenes que sangran son un fraude o alguna es un verdadero milagro? ¿Y cuando una imagen sangra ocurre algo importante en el mundo? Pues ahora tenemos caso, ¿no? Hemos comentado. El de Civitavecchia, ¿no? Como se diría en italiano. Pues es verdad. En la mayoría de los casos que se conocen de imágenes sangrantes, bien sean de la Virgen o bien sean de Cristos, son falsos. La mayoría, es decir, después han descubierto ampollas. Hubo un caso muy célebre en España que era el Cristo de Limpias, donde al final pues parece que no quedó tan limpio, ¿no?, todo ese historial, y hubo pues bueno pues determinados episodios de fraude y ahí quedó, ¿no? Pero en otros, como el de Civitavecchia, bueno, pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue retando poco al tiempo, ahí está la diócesis que intenta acreditar el hecho como milagroso, y posiblemente el Vaticano tome cartas en el asunto. Estamos hablando de una escultura de yeso, esa que se trajo de Bosnia y Herzegovina, esa que pertenecía a la imagen de la Virgen de la Paz de Medjugorje, y que inexplicablemente no sangró una vez, sino en varias ocasiones, y no se ha encontrado ningún tipo de fraude. Y una de las ocasiones sangra en brazos del arzobispo. Entonces, ¿qué hay ahí? Evidentemente no sabemos. Incluso se analizó la sangre, se analizó que era sangre masculina, no femenina, pero definitivamente sangre, no de un animal. ¿Qué es? ¿Milagro o no el milagro? No sé, lo único que se puede saber es que por lo menos en ese caso de Civitavecchia no hay fraude. Todo lo demás. Solo un pequeño matiz, porque veo que a muchos oyentes esto les extraña. La Iglesia Católica reconoce poquísimos milagros, poquísimos. Y el comité que tiene de investigación y de apertura, porque las investigaciones son libres, puede prácticamente consultarlas cualquier científico del mundo o cualquier organización de investigación que lo desee, es uno de los casos, curiosamente, más transparentes que tiene la Iglesia. La Iglesia realmente es muy difícil que califique algo como milagroso, y normalmente se puede examinar las pruebas existentes por parte de órganos colegiados o individuales acreditados y de solvencia especializada, totalmente independientes. Y aún así, la catalogación como milagro es algo puramente eclesiástico. Nosotros podemos certificar la autenticidad del suceso, pero milagro es una adjetivación casi, es decir, es atribuir a la divinidad que está detrás de ese hecho. Nosotros quizá nos quedamos en algo más terrenal, que no dejaría de ser misterioso, ¿no? Y asociarlo a catástrofes o sucesos. No tiene nada que ver. Tradicionalmente sí se hace, pero de hecho no hay una relación, porque entonces, bueno, pues habríamos tenido que bajar la persiana e irnos hace ya mucho tiempo. Porque hay sangre en mil estatuas a la vez. A ver, Martín. Tres cuestiones plantea Ernesto. Le gustaría saber primero qué relación había entre la masonería y la República Democrática Alemana. ¿Por qué en la bandera de la antigua RDA aparece una escuadra y un cartabón? ¿Y qué quedó algún resto de esa nazi esotérica y fascinada por lo mágico en la República Democrática Alemana? Pues no. No, pasa que no. No, vamos a ver, el emblema de la bandera de la antigua República Democrática Alemana es claramente un emblema marxista. Sí, el Partido de los Trabajadores gremial, Alemán, gremial, exacto, que se formó, bueno, lo formaron los rusos durante la ocupación en el año 45 y volvieron a los colores de la época de Vichte, de la famosa bandera de la unificación del principio del siglo XIX, al rojo, amarillo y negro, que son los que conserva ahora. Respecto al nazismo esotérico en la Alemania comunista, pues no, lo borraron absolutamente. A los esotéricos y a los nazis, si quedaba alguna duda, no, eso es, no, no hay ninguna base real sobre ello. ¿Una más, Macarena? La de Álvaro, que dice que le gustaría saber si es cierto y en caso de que lo sea, ¿dónde se puede encontrar el quinto evangelio que ha oído que fue escrito por Jesucristo? El famoso evangelio de Jesucristo, el quinto. Hombre, es que se sepa, Jesucristo no escribió nada. No. Solo hay una serie de dichos o de frases que parece que pronunció Jesucristo y que luego fueron tomadas, por ejemplo, por... creo que fue San Marcos. En San Marcos hay trozos del evangelio, según se ha descubierto. San Marcos sería el evangelio más antiguo de los cuatro que conocemos. Entonces se sabe que San Marcos se basó para su evangelio en lo que eran esos dichos, esas frases que supuestamente pronunció Jesús. Entonces las fue recogiendo. Lo que pasa es que ese quinto evangelio, luego, recogiendo las frases tanto de evangelios apócrifos como las pocas que aparecen en San Marcos, queda esa recopilación del único evangelio que parece que no llegó a escribir Jesús, sino que fue la recopilación de sus frases, ¿no? Como de sus dichos. Pero bueno, desde luego hay mucho que decir ahí. Desde luego, llamarlo quinto evangelio es un poco temerario, porque hay otros que también tienen ese nombre del quinto evangelio, sobre todo relacionado con los evangelios gnósticos, y con Jesús, pues desde luego queda la autoría muy dudosa. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Tenemos una hora de tertulia Zona Cero por delante, las 4C, vamos a afilar armas y seguro que vamos a ofrecer cosas muy, muy, muy apetecibles. No os las perdáis, será en La Rosa de los Vientos, será en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En la tertulia de pasillo, ¿eh? De las cosas que se entera uno. Bueno, ya las contaremos algún día. Haremos una publicación en internet. Ya bajaremos los MP3 que se graban de forma... Sí. Pues seguimos aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio y con esta tertulia del misterio. Y ahora queremos saber, Carlos, qué pasa con estas maderas petrificadas al instante. Pues porque es curioso, Bruno y yo al mismo tiempo hemos pensado en lo mismo cuando leímos esta noticia, yo creo. Vamos a ver, existen algunos sitios en el mundo, y eso yo creo que es conocido por prácticamente todos nuestros oyentes, donde existen bosques petrificados. Es decir, lugares en los cuales, bueno, pues el bosque que existía de árboles, como los de ahora, en algún momento cayeron bajo el empuje de una erupción, de un cataclismo, que dejó enterrado sin oxígeno los árboles bajo la lava. De manera que con el paso del tiempo, millones de años, esta lava se convirtió en un mineral. Es decir, de manera que hoy en día la madera está completamente petrificada, es decir, convertida en piedra. Por Patagonia, hay bosques petrificados. Pues hasta ahora esto, lo único que producía, como si tú querías obtener madera petrificada, es que tenía que ocurrir esto y esperar un millón de años. Se acabó. Jun Sung Shin y un grupo de investigación del Instituto de Laboratorio del Pacífico Nororiental Norteamericano, del PNNL, han conseguido hacer un método que permite lograr una cerámica equivalente a la madera petrificada en apenas unas horas, realmente en dos días. Ellos lo que hicieron básicamente es que consiguieron coger varias tablas de pino y álamo, las llevaron hasta su laboratorio y allí, tras cortar un cubo, un cuadrado de un centímetro, le dieron un baño de ácido durante dos días. A continuación lo impregnaron una solución de silicio durante otros dos días más y lo secaron y colocaron en un horno con argón, donde lo calentaron poco a poco hasta los 1400 grados, cociéndolo durante dos horas. Finalmente lo dejaron enfriar en la atmósfera de argón a temperatura ambiente. Resultado, una cerámica que es idéntica a la piedra petrificada, a la madera petrificada. ¿Utilidad? Todas las imaginables en el mundo, todas las que te puedas imaginar. Por de pronto, Es curioso porque se sabe ya que esta cerámica hereda los microcanales y poros de la madera original. De manera que, por ejemplo, un gramo de este material, si se pudiera aplanar, podría cubrir un campo de fútbol. Imaginaros lo que eso significa. Aparte de todo, es un semiconductor bastante bueno y permitiría también crear separaciones químicas industriales o filtrar contaminantes a partir de emanaciones de gases. Bueno, la verdad es que, sobre todo, y yo creo que es lo que Bruno y yo hemos pensado, esto da explicación a un montón de oparts. Hay un montón de cosas extrañas que podrían explicarse a través de la creación artificial de piedra, de madera convertida en piedra. Cualquiera que haya visitado las famosas fortalezas petrificadas, vitrificadas de Escocia, se encuentra con un fenómeno de tipo part muy parecido a este. No hay una explicación racional y lógica de por qué determinados tipos de fortificaciones neolíticas fueron convertidas en ese caso, en vidrio. Es decir, están como vitrificadas. Es algo extraño, porque tuvieron que estar sometidas a unas fuentes de calor muy superiores a lo que generaría un incendio de carácter normal, y allí no hay ningún rastro de erupción volcánica ni nada parecido. Hay muchísimos oparts en los cuales este tipo de fenómenos podrían explicarse si alguien de manera artificial hubiera podido acelerar el proceso que de manera natural se hace durante 1 millón de años y convertirlo en un proceso que dure simplemente, a través de una tecnología enormemente sofisticada, en meramente unos días. La verdad es que, independientemente de las aplicaciones técnicas y prácticas y de ingeniería que se pueda sacar a esto, jobar, esto hace dudar. A mí, por lo menos, me plantea un problema gordo. Sí. ¿Había gente hace miles de años capaz de convertir la madera en piedra? Claro. ¿Había gente capaz de hacer esto? Porque esto se aproxima mucho a las a técnicas que hubieran sido muy útiles para revestimientos, por ejemplo, de algunas pirámides, o de algunos elementos de construcciones neolíticas o megalíticas, que tendrían una explicación muy rápida si alguien hubiera podido hacer cosas como esto. Cosas que, por ejemplo, a mí se me ocurren, y a propósito de los opars que decía Carlos. Uno de los opars más famosos es ese famoso martillo que estaba incrustado en una piedra. Uh-huh. Un martillo tal cual es parecido a los que utilizamos habitualmente, es decir, la parte superior metálica y luego un mango de idéntico, madera. Es idéntico. La madera de ese martillo, de ese opart, Lopart se dató por dos, o sea, el objeto arqueológico estaba incrustado en una piedra, y lo misterioso es que estaba incrustado en una piedra y que esa piedra, digamos, que se había solidificado en una época que era anterior a la aparición del hombre, y por lo tanto el martillo tiene que ser anterior a la piedra y por tanto anterior al hombre. Pero además, otra de las pruebas que se presentaban es el tiempo, la cantidad de millones de años que han de pasar para que esa madera se convierta en piedra, que es como había aparecido. Una de las explicaciones que se podían dar a aquello es que pudiera existir algún método para poder convertir en piedra la madera en mucho menos tiempo del que nos imaginamos. Bueno, pues ese método ya existe. Otra cuestión es quién hace más de 2 días, porque si este descubrimiento es de hace un día, sí. Entonces quién hace más de 2 días manejaba un sistema que acaba de ser tan sofisticada como la que ha descrito. Pero, por ejemplo, también se menciona en la información el famoso parque petrificado de Norteamérica. Sí, rico, ¿no? Exacto. Que ha sido un campo de batalla que siempre han utilizado los defensores, por ejemplo, del evolucionismo contra el creacionismo. Siempre se dice, quienes aseguran que la Tierra tiene tan solo 10.000 años, quienes están en contra de eso, es decir, los racionales, los lógicos, como todos, pero se ha utilizado, ¿no? Quienes están a favor de la existencia normal desde hace miles de millones de años de este planeta dicen, por ejemplo, la madera petrificada necesita millones de años y, por lo tanto, las explicaciones de los creacionistas no tienen sentido. Y decían los creacionistas, no, es que existe un método para que la madera se convierta en piedra en mucho menos tiempo del que tradicionalmente se cree. Esta noticia no es que les dé la razón, ni muchísimo menos. Menos pero mal, sí plantea... Como explican los fósiles. Claro, evidentemente que no les da la razón de ninguna forma. Esto no quiere decir que no lo vayan a utilizar. Estarán encantados de esta noticia. Pero sí nos plantea una duda sobre la transformación de un material en otro, que en realidad no es eso, es la conversión, es un proceso, pero sí mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar. Muchas veces hemos hablado de esa teoría que defiende gente muy seria sobre el ablandamiento de piedras y el endurecimiento de piedras casi al instante para construir, por ejemplo, la Gran Pirámide u otras grandes construcciones del pasado. Bueno, pues esto, por lo menos, este tipo de noticias nos obliga a abrir la mente ante yo creo que el ablandamiento de piedras, ¿no? Que sabéis que hace unos 25 años se consiguió una técnica que lo permitía, lo que no conseguían luego era volverla, por decirlo de una manera, a endurecer. Endurecer, la teoría de Davidovich, que incluso aparecían burbujas de aire, pelos incluso, y trozos de uñas incrustadas en piedras. La verdad es que yo creo que sería es cuestión de años, estoy convencido de que tarde o temprano, en unos años, se va a volver a conseguir un sistema que lo convierta en una especie de pasta. Respecto a los opars, hombre, hay otro aspecto que de alguna forma tira por tierra también, pues esta explicación, con lo cual, si es que podemos considerar una explicación a estos objetos fuera del tiempo. Y es que muchos también de estos objetos se han encontrado en minas de carbón, es decir, no estamos hablando de madera que con el tiempo se va petrificando. Minas de carbón donde no han sido excavadas, por ejemplo, en las famosas minas de Potosí, mientras se buscaban vetas de plata, aparecieron, son noticias poco conocidas, pero aparecieron según los cronistas de indio, pues han aparecido objetos que a ellos les llamó la atención, incluso cruces hechas, manufacturadas. Claro, estamos hablando de vetas de carbón que tenían una antigüedad de 20, 30 millones de años. Es decir, no tenía ninguna explicación. No podemos recurrir a esta teoría, ¿no?, que estamos diciendo ahora, de que era madera porque eran cruces metálicas. Y además, en vetas o en minas de carbón, que no habían sido exploradas, supuestamente, ¿no?, durante miles de años. Entonces, es decir, que queda ahí siempre un interrogante que yo no sé qué es más misterioso, sino buscar una civilización antigua que se les olvidó, ¿no?, entre comillas, ese tipo de objetos, o una civilización que conocía el procedimiento de petrificar materias orgánicas. Claro, que ese es el todavía la incógnita, nadie la va a quitar, porque aunque exista una forma de explicar eso, existe una forma únicamente fundamentada en el uso de una tecnología que tampoco se le supone a nadie de hace más de dos días. Relativamente reciente, más de dos días. Ya sabes que la ciencia descubre lentamente lo que ya existe. Vamos. Claro, pero nos ofrece un paradigma muy interesante para poder, a partir de ahí, elaborar nuevas teorías o nuevas hipótesis. Vamos a dar una noticia hermosa ahora, Jesús, porque Tailandia, con más de 5.000 muertos después del terrible tsunami, necesita noticias hermosas, noticias que nos hagan soñar. Vámonos a Tailandia para descubrir una legendaria ciudad, ¿no?, escondida. Más bien a su vecino, a Malasia, ¿no? Ah, Malasia. Sí, porque en Malasia parece que se ha encontrado la legendaria ciudad de Kota Gelangi. Esto no sonará nada, porque es una de esas ciudades míticas, pero míticas para lo que es Oriente. Para nosotros apenas tenemos referencias, pero estaríamos hablando de confirmarse este hallazgo, que sería el hallazgo del siglo. Estamos hablando de un hallazgo comparable pues al descubrimiento de los templos de Angkor en Camboya o de Borobudur en Java, en Indonesia, ese templo que tantas veces me he referido y que me parece que es una de las maravillas. De hecho, está clasificada como la octava maravilla del mundo, también rivalizando, por supuesto, con nuestro Escorial, ¿no? Y claro, es un templo mítico que de descubrirse, se está ahora haciendo las primeras indagaciones, han hecho las primeras fotografías aéreas, faltan los permisos pertinentes para que Ray Miche Ross, que es el investigador que está poniendo en antecedentes un poco a toda la comunidad científica de la existencia de esta ciudad, que no es una mera ciudad, ya digo que es una legendaria ciudad, la de Kota Gelangi, tiene la importancia no solo arqueológica, sino que habría que reescribir la historia de Malasia, porque remontaría unos cuantos siglos atrás la historia oficial de Malasia. Estamos hablando de un investigador, de Raimi Cherros, que durante 12 años ha estado, dale que te pego, tras esta mítica ciudad. Es un poco como una Atlántida, ¿no?, en pequeño, pero localizable, en un lugar donde, bueno, se pensaba que todo formaba parte del mito, igual que pasaba con Troya, por ejemplo, ¿no?, hasta que se localizó en las costas turcas, ¿no?, pero siempre se pensaba que eran ciudades míticas. Bueno, pues aquí ocurre, estamos hablando de Kota Gelangi, que era la capital del antiguo reino de Sriwijaya, y ha permanecido oculta, bueno, pues prácticamente durante un milenio en la jungla de Malasia. ¿Qué pruebas, qué elementos hay ahora para, bueno, de alguna forma confirmar que esa es la ciudad que siempre se ha buscado, que no es un mito y que forma parte de la historia? Pues hombre, estamos hablando de pruebas fotográficas. Se sabe que hay como grandes edificios que están en pie, algunas estructuras, algunos sistemas de canalización de agua, lo cual está revelando, como una vez comentamos en uno de los monográficos, por ejemplo, en Mohenjo-Daro o en Harappa, que esas canalizaciones eran mucho más sofisticadas de las que podemos suponer, canalizaciones muy parecidas a las que tenía, por ejemplo, el París o el Londres del siglo XIX, pero estamos hablando de 1000 años atrás. Y bueno, y no se descarta que haya también restos de templos hinduistas y budistas. Estamos hablando de un templo en principio edificado en el siglo VII, después de Cristo. Pero bueno, bastante antiguo, porque la historia de Malasia, por lo menos tal como está reconocida, surge en 1400, con el establecimiento del Sultanato de Malaca. Y después este sultanato, que fue el centro islámico de la península durante un siglo, hasta que llega Alfonso de Albuquerque y somete todo el territorio a la corona de Portugal. Bueno, pues de 1400 para atrás no hay historia. Si realmente al final se confirma que esta es la ciudad de Kota Gelangi, que sería esa, la antigua capital del reino de Rivijaya, sí estamos hablando de que hay que retrotraer la historia de Malasia al siglo VII. Entonces, claro, eso condiciona mucho algunos de los hallazgos que hasta ese momento se consideraban como establecidos. ¿Qué ocurre? Que a Rey Micherros no le están dando los permisos legales para que le investigue. Aquí ha entrado en liza el Departamento de Arqueología y Museos de Malasia, que quieren ser ellos los que hagan esa expedición, porque dice que es su territorio, que este hombre no está acreditado, es una especie como de investigador aficionado, y un poco lo que pasa muchas veces con los descubrimientos que ocurren en Egipto, y que luego pues vienen nuestro superintendente, ¿no?, en arqueología, el Zahid Hawass, y entonces empieza a decir que vale, que hasta ahí muy bien, pero que después, para hacer la excavación oficial, son ellos los que se quieren encargar. Bueno, no obstante, Raimi ha advertido que las cosas no son tan sencillas, que estos trabajos pueden durar toda una vida, que esto no es llegar y besar el santo, que estamos hablando de un territorio pues bastante amplio, que él aconseja, y creo que lo aconseja con bastante razón, que se permita participar en las excavaciones a expertos internacionales y en distintas disciplinas. Porque él cree que estamos hablando del hallazgo del siglo, que sería una pena que se haga una mala excavación arqueológica, que se puede destruir muchos objetos valiosos, porque, digo, no solo sería una especie de atentado casi contra la cultura de la humanidad, sino un atentado contra la historia de Malasia y, por lo tanto, también contra la historia de toda la humanidad. Si es así, desde luego, creo que nos va a dar muchísimas novedades, muchísimas alegrías, muchas noticias, esta legendaria ciudad de Kota Gelangi, y que ahora estamos un poco en las postrimerías, bueno, postrimerías después de los 12 años que este hombre, Rey Micherros, se ha tirado para localizar esta urbe edificada en el siglo VII. ¿Cuántas cosas nos quedan todavía por contar, verdad? Pues cuántas cosas. En el 2005 y seguimos descubriendo ciudades y seguimos descubriendo. Y sí, además de ciudades que sabía dónde estaban, además. Claro, y sabía, sí, porque él, bueno, se estaba basando siempre en los datos, los pocos datos que había, ¿no? En concreto, los datos que suministró en el año 1511 el navegante y explorador luso Alfonso de Albuquerque, pero también en otras crónicas anteriores. Pero bueno, siempre se había considerado Albuquerque, lo único que hizo fue recoger relatos orales de la gente hablando de esta mítica ciudad que estaba en la jungla de Malasia, pero no lo dio más importancia, igual que ocurría con el Dorado, ¿no? Se hablaba del Dorado, pero todas las expediciones que iban nunca lo encontraban. Bueno, pues no lo encontraban sencillamente porque está muy metido en lo que es la jungla, donde ya los perfiles de esa mítica ciudad prácticamente desaparecido y solo son visibles a través del aire. Bueno, pues vamos, bueno, a ver. Pues ahí estamos, y con esa huella también portuguesa, me estaba acordando de Milo Salgari y los tigres de Monpracen, ¿verdad? Sí. Cuando persiguen al tigre de Malasia, a su último reducto en la isla de Monpracen, y ahí van esas cañoneras españolas, portuguesas, holandesas, británicas. En Malasia hay todavía una pequeña minoría, los cristaos, que hablan portugués, bueno, un hablante dialectal. Fue una población mestiza que surgió en el siglo XVI, y cuando luego Portugal pierde la costa de Malaca, pues se mantuvieron durante el dominio colonial inglés y todavía existen. Hace poco estuve hablando con Pablo Villarrubia sobre ellos. Uh-huh. O sea, un día tenemos que hablar original de la importancia que han tenido los portugueses. Es algo asombroso. En esta zona, como en África. No, porque probablemente, fíjate, si hubiera que hacerse, es imposible, ¿no?, hacer un reduccionismo de este tipo, ¿no? Pero si hubiera que hacer una proporción, ¿quién ha hecho más por convertir el mundo tal y como es hoy en día, tiene un mundo global, completo, donde todos nos conocemos, en relación al número de habitantes por estado o reino? Portugal. Gana absolutamente. Hay una frase muy bonita que dijo que Dios a los portugueses les dio un país muy pequeñito como cuna, pero a cambio, como compensación, les dio el mundo entero como tumba. Como tumba, sí. Hay una anécdota también. Mira, ahora incluso se habla de un papable, de un eso forma extendiente. Parte del sebastianismo final. Sí, sí, pero ahora se habla de un sucesor a Juan Pablo II, que puede ser Iván Díaz, un descendiente de portugueses, indio. Sí, es de Goa. Es el arzobispo de Goa, es cardenal ahora, me parece, y es de Goa. Pero en el caso de Goa, es que es un caso tan diferente. Lo de Duodamo y Goa, como es más reciente la presencia, porque al fin y al cabo creo, nosotros no vivíamos, pero por muy poco. Yo creo que Jesús incluso sí, cuando pasó a ser parte de la India, en tanto que la presencia en Malaca y en Indonesia se perdió hace mucho más. Hombre, pero fíjate, es que se mantuvieron en Timor hasta 75, así más o menos, y bueno, en Timor al fin y al cabo sigue hablando portugués. Hombre, la es que Timor Leste. Son tipos complicados, son duros de desarraigar. No, pero los portugueses sí, tienen presencia en todos los continentes. En todas partes. En todos los continentes los portugueses. Es como gallegos a lo bestia. A lo bestia. Sí, bueno, incluso hay palabras, voy a contar la anécdota, ¿no?, que le ocurrió a Vasco de Gama, ¿no?, cuando navega y pasa por el Estrecho de Buena Esperanza y se va hacia tierras orientales, entonces, bueno, pues se encuentra con un objeto, con un fruto que él no conocía, que era el coco. Entonces, el nombre de coco siempre se ha dicho de dónde viene, si realmente viene del asustaniños coco o realmente viene de este fruto. Y viene realmente del asustaniños. Es decir, cuando Vasco de Gama y sus hombres encuentran este fruto tropical que ellos no conocían, ve que es una cosa redonda, peluda y que parece que tiene ojos, ¿no? Pues son los pequeños agujeritos. Entonces, lo llama coco como ese ser informe que prácticamente toda la mitología infantil se le representa como un ser peludo, negro y redondo, ¿no? Y de ahí viene un poco, dice, bueno, pues esto se parece a un coco, y a partir de ahí ha quedado, ¿no?, dentro de la terminología casi internacional. De Vasco de Gama, ¿eh? Vasco de Gama, o sea que, para que veamos que los portugueses, incluso en este tipo de anécdotas, han tenido muchísima importancia en conocer lo que es actualmente el mundo occidental. Bueno, pues una noticia hermosa que nos llega desde Malasia, como se dice ahora. Malasia, ¿no? Es verdad. Malasia. Bueno, somos chapas la antigua y seguimos con Malasia, pero realmente ahora es verdad que sería Malasia. Malasia, que era también fue posesión británica, y ahora los del Reino Unido, Bruno, pues van y desclasifican, claro, lo que hay que hacer, desclasificar. Sí, pues estos también han contribuido mucho. Estos también se expandieron, sí. Pero quedaba bien estar en el Hotel Raffles en Singapur. Sí. Bueno, Singapur, sí, que por cierto, muchas noticias que venían de que se habían encontrado en la de Kota Glanggi venía precisamente de él, de Stanford Raffles, ¿no?, el fundador de Singapur. O sea, que él también recogió a nivel etnográfico muchísimas de estas crónicas que luego han servido para estos exploradores. La mayor derrota británica en la Segunda Guerra Mundial, Singapur. Y en la historia. En la historia. Por cierto, un nombre de planta, la Raflesia, se debe también al primer gobernador de Singapur. Sí. Esto es una deuda jesusiana. Bueno, un dato. Nosotros decimos lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad, Carlos? Y él ya le pone... No, el toque botánico. Bueno. El hecho es que el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido, ha decidido tomar la iniciativa después de que el gobierno español lo hiciera en el año 1992, es decir, 13 años después, un gobierno de lo que entendemos por el mundo occidental decide abrir sus archivos OVNI, decide desclasificar los informes sobre objetos volantes no identificados y las consiguientes investigaciones que se han realizado a lo largo de la historia del siglo XX y de parte del XXI. Todo viene a raíz de una denuncia, de una reclamación efectuada por el diario Financial Times, puesto que el pasado 1 de enero de este mismo año 2005, determinados aspectos de la Ley de Libertad de Información en el Reino Unido se habían modificado, y entre esas modificaciones abría la puerta a la desclasificación, siempre y cuando no afectara a la seguridad nacional y siempre y cuando esa desclasificación fuera progresiva y expediente tras expediente, se abría las puertas a determinadas informaciones secretas, y entre ellas la relativa a los no identificados parecía entrar dentro de esas nuevas normativas. Y efectivamente así ha sido. El Ministerio de Defensa británico ha abierto sus archivos, ha decidido mostrarlos, empezar a difundirlos de cara a la opinión pública. Lo han hecho además con un comunicado en donde demuestran y utilizan además mucha apertura mental. Dicen que la información sobre los no identificados siempre ha sido interesante para ellos y que están abiertos a todas las hipótesis, e incluso citan la posibilidad de que seamos visitados por seres de otros mundos. Dicen que están abiertas a esa probabilidad, pero que el objetivo, y lo especifican también muy concreta, muy especialmente, que el objetivo de todas esas investigaciones que se han realizado estaban en relación con la seguridad nacional, es decir, investigar si esos sucesos catalogados como OVNI en un momento determinado podían interferir en el sistema de defensa del territorio del Reino Unido. Se ha tomado la determinación de que no era así, y que por lo tanto los expedientes que no entraban dentro de esa afectación van a ir siendo poco a poco desclasificados. Se van conociendo algunos. el Reino Unido, eso sí, en el mecanismo de desclasificación está siendo algo confuso. Hay dos instituciones relacionadas con el Ministerio de Defensa que lo están haciendo, cada uno con una serie de informes diferentes. Parte de esos informes son de pago para evitar el colapso de las solicitudes, tanto así como las fotocopias que se solicitan. Es decir, hay un pequeño problema burocrático que supongo que con el tiempo se va a solucionar. Hay aspectos importantes e interesantes. Primero, el hecho, la constatación de que desde hace por lo menos 60 años se vienen efectuando investigaciones de este tipo, que hay cientos de expedientes y que las investigaciones se han producido hasta el día de hoy, porque una de las informaciones que ya se ha dado a conocer es un listado de casos investigados por el Ministerio de Defensa, pero ese listado habla únicamente de momento, y eso se va a ir poco a poco dando a conocer toda esa información. Se conocen algunos casos espectaculares, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Portugal, ¿no? Uno de los casos más espectaculares que se han desclasificado, y se ha desclasificado el informe, es de julio del año 1976, cuando un capitán de un avión TriStar, que se encontraba a 18 millas al norte de Faro, observa cuatro objetos en las inmediaciones de su avión. Dos de ellos eran circulares, de color blanco y muy brillante, y otros dos de forma de cigarro puro, alargado, una de las clásicas formas de ovni. Lo extraño y lo particular es que se mezclen dos tipos diferentes de no identificados, que es algo bien poco habitual dentro del mundo de la ufología, y que en este caso se produjo toda una intervención, tanto de la defensa británica como de la defensa portuguesa, que los radares de Lisboa y de Heathrow detectaron aquellos artefactos y que se inició una investigación para poder aclarar qué es lo que había ocurrido, qué tipo de objetos eran aquellos, y se llegó a la determinación de que no existía explicación. Pero, como decía, una de las cosas importantes e interesantes en estos tiempos de cierta sequía de información y de nuevos casos es la constatación de que el Reino Unido sigue investigando a día de hoy los expedientes. En ese listado es del año 2004 y 2005. Ya aparecen los expedientes desclasificados del año 2005, de enero del 2005. Es decir, aparentemente estamos ante un proceso de desclasificación verdaderamente abierto. Hay todo, que esperar, todo. Pero parece que se quiere, la información es que se va a dar todo, pero van a existir dudas, evidentemente. Pero ese posicionamiento inicial parece optimista. El propio hecho de que se haya dado a conocer que ya hay cinco casos investigados en enero del 2005, creo que es bastante llamativo. Pero es que en el año 2004 el listado es de 88 episodios investigados oficialmente. En el año 2004. Y muy curiosamente, en algunos de esos episodios hay objetos de aspecto triangular que asociamos normalmente a naves secretas, a modernos prototipos de avión. Sin embargo, al estar en este listado, ha de entenderse que no pertenecen a eso, por lo menos después de la investigación efectuada por el Ministerio de Defensa británico. Insisto, hay que esperar porque hay que analizar todos esos expedientes. Hay casos muy interesantes, muchos casos de encuentros protagonizados por pilotos, como esto ocurrido en el julio del año 76 en Portugal, y poco a poco iremos conociendo esos expedientes. Temas para la polémica, por ejemplo, la dureza que en algunos de esos expedientes se detecta de cara a los testigos de avistamientos OVNI. El gobierno español lo viene haciendo además desde el año 1968, es decir, ya en la época de la dictadura ya se catalogaba la capacitación de un testigo para describir un fenómeno OVNI, según sus estudios, según su trabajo, según su formación, según determinados aspectos. Aquí también se hace, y eso va a crear polémica porque, por ejemplo, para el ejército británico, en las investigaciones que ha efectuado, un testigo, una persona que asegura haber visto un OVNI, sea piloto, sea lo que sea, pero que en su pasado ya haya asegurado en otra ocasión haber sido protagonista de un suceso de estas características, queda invalidado. Como si tuviera cierta predilección a interpretar aquello que no es normal. Se investiga en muchos de estos casos si el personaje que declara alguna observación OVNI ha bebido en alguna ocasión de su pasado, no que se emborrache, sino que haya bebido alcohol, con lo cual ya se invalida el caso. Bueno, es una forma de limpiar la casuística. Pero bueno, nos evidencia bien a las claras que ha habido un interés por parte del ejército británico, que a día de hoy es el segundo más importante del mundo, aparentemente, y que ha mantenido un interés por los no identificados. 88 expedientes, para mí es un dato muy importante, investigados el año pasado, el 2004 y 5, en lo que va de 2005 y acabamos todavía de empezar. Hasta ahora probablemente era Francia, yo creo, el país más aperturista en Europa sobre el fenómeno OVNI. Y la verdad es por el informe Cometa este. Claro, hay una tendencia, yo supongo que la irán siguiendo poco a poco todos los países de Europa Occidental, porque lo cierto es que parece bastante evidente que están abriéndolo. Es decir, bueno, que empiezan a considerar que dado que es algo que no se conoce realmente, pues bueno, que por qué no el darlo a conocer. Claro, el problema es que luego hay que hacer un análisis expediente a expediente, analizar qué tipo de proceso se va a hacer. Es decir, la noticia es muy reciente y yo no he podido analizar todavía esos expedientes, más que muy por encima algunos de ellos. Hay que, cuando se produjo la desclasificación en España, en el año 92, que finalizó, seis años después, se dieron a conocer 80 y tantos expedientes, 100 y pico casos, sí es cierto que fue cualquier cosa menos transparente. Es decir, no se dieron a conocer todos los casos, se suprimió información en muchos de ellos, se dieron a explicación que no correspondían y se decía, siempre existió esa sospecha por lo que decían determinados responsables de que podría ser algo así como un ejemplo de cómo deberían ser los procesos de desclasificación en futuros países de Europa. Ahora veremos si se sigue el ejemplo español para la desclasificación británica o se sigue el ejemplo de la transparencia informativa. Es que, bueno, es decir, siempre es importante. Lo que pasa es que iba a decir que es que en el informe Cometa, que no era desclasificación, hubo algo junto con el panel Sturrock, yo creo que son los más interesantes en un sentido, que son los únicos que dan una conclusión. Es sí. decir, o aventuran una conclusión. Lo resumo. Es decir, en la desclasificación española se limitó a lo que tú has dicho y nadie se pronunció ni dijo nada. Como si hubieras estado investigando casos y no has llegado a ninguna conclusión, ningún tipo de nada. La línea británica parece ser sí esta. Sí se había llegado, pasa que no se dijo. Parece ser esta. Es decir, los franceses no, los franceses son claramente explícitos en decir que, bueno, Francia es el primer país, yo creo que además, que marca una tendencia curiosa que no aparecía en el panel Sturrock, que es que en el informe Cometa sí se habla de amenaza contra Francia. Pero llegó algo el informe Cometa, no era una desclasificación, ¿no? No una desclasificación, no, era algo mucho más interesante realmente, era una pronunciación, ¿no? Era un protocolo, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero incluso parte de personalidades muy importantes, claro, y a quién se le comunicaba además, se le comunicaba, bueno, de hecho el prólogo hacía el antiguo jefe de la Fuerza Aérea Francesa, y la comunicación iba directamente a 90 personalidades, de las cuales uno era el presidente del gobierno, el primer ministro, y otro el presidente de la República de Francia. ¿Pero el gobierno francés aceptó ese informe? No, pronunciamiento. Claro, pero lo que ocurre es que no tenía quienes que decir lo nada, hacían, además, quienes lo hacían eran gobierno, altos mandos. Claro. Es decir, es como si como si lo hace el Estado Mayor, vamos. Exacto, como si un presidente del gobierno dice algo sobre política, pero dice lo digo como ciudadano. Sí. Pero también es presidente del gobierno, por lo tanto tiene una validez como tal. Bueno, ese sería el caso del panel Sturrock. Los altos mandatarios del ejército francés, sí. Y además muy vinculado alguno de ellos a la OTAN, de guerra, por ejemplo. Como, pero si era la escuela de guerra, básicamente. O sea, se supone que habían manejado la información oficial, sí, para llegar a esas conclusiones. En el caso del panel Sturrock era diferente porque Sturrock era un senador que fue el que se encargó de proponer opiniones entre los más diversos campos de investigación a personalidades reconocidas para saber qué opinaban del fenómeno OVNI y cuál era su idea. Claro, la conclusión del panel de Sturrock es sorprendente. Luego se entregó en el Senado a un montón de gente. Uh-huh. Y luego se supo, y es muy curioso, que detrás de ello estaba en gran parte la Fundación Rockefeller. Sí, pagó todo. Es algo extraño cuando menos. Es decir, bueno, qué cosa más curiosa que esto, que se supone que es una tontería para los ultrarracionales. Alguien como la Fundación Rockefeller se moleste o decida perder dinero y tiempo en financiar algo parecido. La verdad es que yo creo que es una línea que poquito a poquito va colando en los países occidentales y van abriendo. Cuando se dio a conocer, estaba gobernando en los Estados Unidos Bill Clinton, ¿sí? Incluso se dejó fotografiar con el expediente efectuado por científicos de altísimo nivel, sí, como grandes especialistas. Claro, sí. estaba entre ellos Jacques Vallée, Richard Hines y otros muchos, gente de altísimo nivel. Eran auténticos científicos, sí, que presentaban en diversos capítulos de ese informe pruebas sólidas de la existencia de un fenómeno muy anómalo. Y porque cierto es que Rockefeller estaba detrás, la Fundación Rockefeller, porque ha habido en Estados Unidos muchos de estos filántropos que han apoyado las investigaciones OVNI. Ahí está el caso de Joe Firmage, por ejemplo, que apoyó uno de los grupos y un informe. Está el caso de Robert Bigelow, uno de los dueños de todos los casinos de ¿cuál es la ciudad de los casinos? Las Vegas, exacto. Y de los casinos y de los hoteles de Las Vegas. Apoyó durante mucho tiempo algunos de estos grupos y algunas de estas investigaciones. El tema no acabó de romper, pero gracias a esas financiaciones se han podido hacer investigaciones sorprendentes. Fueron muchos, ¿no? Condon, no fue tan desilusionante, ¿no?, el informe Condon. Claro, claro. Intentaba pues dilucidar, ¿no?, el fenómeno OVNI, y al final lo que echó es tierra. Pero el asunto que el panel Sturro, igual que otros informes que hubo posteriores, pues lo que intentaban era esa réplica, como esa especie de regañina, ¿no?, que se estaba diciendo, de, bueno, oye, cuidado, que hay mucha información muy valiosa de personas muy creíbles. De fondo es lo que decía Alan Hynek, ¿no?, cuando analizaba el fenómeno OVNI, dice, Stone, son objetos o fenómenos inexplicables o increíbles, dichos por personas muy creíbles, ¿no? Y eso es lo que el informe Condo pues intentó enterrar, y lo que el panel de una forma tremenda, además. Y además de una forma descarada y escandalosa. Y además con todo el apoyo del Defensa, de la Secretaría de Defensa en los Estados Unidos, que se pueden hacer cualquier comentario a propósito del nombre de Edward Condon, porque consiguió frenar todas las investigaciones oficiales que se hacían, logró cerrar el libro azul. Pero fue tan escandaloso aquel informe. En ese informe estudiaba 99, creo que eran 99 episodios de objetos volantes no identificados que habían formado parte del libro azul. Se llegaba a la conclusión de que 30 de ellos, es decir, prácticamente ese porcentaje, no tenían explicación científica. Por lo tanto, estamos hablando de que un 30% de los sucesos, que es una cantidad importantísima, no podían justificarse de forma racional. Y sin embargo, en las conclusiones se dice que no hay nada interesante dentro de los ovnis y que hay que dejar de investigarlos y emplear el dinero en otra cosa. Eso sí, se embolsó varios cientos de miles de dólares el señor Condon por el informe y por aquellas conclusiones. Bueno, pues nuestra tertulia Zona Cero muy amplia, siempre muy versátil en cuanto a la difusión de asuntos, y ahora también con la consulta Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, Silvia dice, me gustaría, si alguno de los colaboradores lo ha leído, que me diesen su opinión sobre el libro El Último Merovingio, de Jim Hugan. Dice, si es un libro que merece la pena y si la trama que plantea tiene algún fundamento real o es una novela totalmente ficticia. Y yo que lo voy a leer esta semana. Y lo tengo ahí esperando. O sea, que sí, lo tengo en lista espera. El Último Merovingio, que además ha tenido una salida apoteósica a los kioscos, sí, claro, con miles de libros, sí, vendidos, porque la editorial lo sacó a un precio muy asequible. Y la verdad es que todo esto del Código Da Vinci está provocando que salgan las viejas glorias otra vez, ¿verdad? Sí. Y que se vendan muchísimo. No sé si han vendido 200.000 del Último Merovingio, pero vamos, una barbaridad. Sí. Bueno, pues parece que lo mejor del libro es el título, pero bueno, ya lo comentaremos. Sí, cuéntanos, Macarena Yagüe. Pues hemos recibido una consulta a través del teléfono de un oyente de Ciudad Real al que le gustaría saber qué tipo de organización es la antigua y mística Orden de los Rosacruces. Desea saber, bueno, si es una secta o algo parecido. ¿Pero por qué llama tanto la atención lo de los Rosacruces siempre, Sí, fíjate que es, los Rosacruces, por lo menos la versión que nosotros conocemos, en la que está aquí instalada en España, ¿no?, que es tanto por la Amor como el Doctorio Rosacrucianum, pues son dos entidades, bueno, yo creo que poco sospechosas, ¿no?, de que haya tejemanejes y que haya lados oscuros ahí, ¿no?, a diferencia de otros grupos. Fíjate que incluso hubo una época, ¿no?, donde Pilar Salarrullana intentó meter ahí una lista negra, ¿no?, a todas las sociedades, tildándolas de satánicas, y que además la acarreó muchísimos disgustos. Bueno, pues los Rosacruces siempre quedaban al margen. O sea que yo creo que tanto Amor como Lectorio Rosacruciano, aunque son las dos entidades que yo conozco de Rosacruces, se les puede achacar cualquier cosa, ¿no?, de que son vegetarianos, de que tienen un amor fraternal y tal, pero que desde luego en absoluto que sean sectas, y mucho menos sectas satánicas. Yo particularmente no veo en estas dos sociedades, que no sectas, no veo ninguna en estas dos sociedades nada peyorativo, nada que pueda inducir al escándalo, que forme parte de esas listas, ¿no?, que tanto se han divulgado en años pasados. O sea que desde luego mi respeto, ¿no?, tanto para Amor como para Lectorio Rosacruciano. Totalmente de acuerdo. A José María le gustaría saber si tenéis constancia acerca de un niño de alrededor de 7 años llamado Boriska, de la región de Volgogrado, llamada comúnmente Bedevetskaya Girada. Resulta que ha leído José María por internet que este niño cuenta con una gran cantidad de detalles acerca de el continente perdido de Lemuria y de sus costumbres, hasta cómo desapareció. Dice que proviene de Marte, cuenta cómo vivía allí y que hacía frecuentes vuelos hacia la Tierra en su nave espacial. El niño, Boriska. No, pero esto es el Principito. Ah. Ni idea. Yo, la verdad es que, hombre, hemos empezado a hacer el bando de Internet, ¿verdad?, del fenómeno Internet, y bueno, pues ahora parece que sale en Internet este niño de 7 años que habla de Volgogrado, además, precisamente. Claro, claro, que habla de Lemuria y que viene de Marte, que venía con su nave espacial desde Marte. John Titor, el niño este, en fin. Hace años había también un niño en Torrente, en Valencia, que decía que que estaba en contacto con seres de Ganímedes, este satélite de Júpiter, y que bueno, pues también transmitió muchísima información de civilizaciones pasadas, perdidas y tal. Bueno, lo que entiendo es que si vienen de otro planeta, ¿cómo saben lo que pasaba aquí? Claro, no, porque según ellos dicen que vienen tutelando y vigilando este planeta y por lo tanto se saben todo. Como lo han tutelado. ¿No? Pero bueno, que de vez en cuando es verdad que salen estos personajes, algunos niños, donde bueno, van comentando, ¿no?, toda la historia pasada, pero vamos, te puedo reconocer que yo sepa, por lo menos hay 12 versiones distintas de cómo se creó Lemuria y cómo fue destruida Lemuria, y la Atlántida, y Mu, y muchos de estos continentes. ¿Cuál es la verdad? No se sabe, es una especie de totum revolutum, ¿no?, que siempre hemos dicho, y que al final, pues, como es indemostrable, pues todo queda un poco pues para el fervor cuasi religioso de los seguidores de estas personas. Yo lo último que sé sobre niños en Internet es un niño de Brasil que tiene 9 años, que lo pretende el Manchester United, el Milán, el Real Madrid y el Barcelona. Tiene 9 años y juega al fútbol. Es impresionante. Bueno, tremendo esto. Eso sí que es una leyenda urbana, ¿eh? Como toca el balón, es verdad, ¿eh? Es verdad. Macarena. La pregunta de Francisco José de Badajoz es acerca del origen del libro de Urantia. ¿Quiere saber? ¡Hombre, Urantia! ¿Y cuándo? Ya tardaba, ¿eh?, en llegar lo de Urantia. Es nuevo oyente. Sí. Bueno, pues venga, una de revelados. ¿Qué quieres saber? Perdona. ¿Quién lo escribió y cuándo? ¿Quién lo escribió? Bueno, ya quisiéramos saberlo nosotros también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Parece ser que está escrito por un grupo de personas humanas de Chicago. Lo escriben en los años 50. ¿Quién son los inspiradores, los artífices? No se sabe. Parece ser que son inteligencias no humanas, ¿no?, que revelan. Pues bueno, estamos hablando de Lemuria, ¿vale? Lo de Lemuria es un juego de niños comparado con toda la cosmología que aparece en el libro de Urantia y todos los años ocultos de Jesús, en fin, y toda la nomenclatura científica que se da ahí. Es un verdadero tratado. Es un libro cuando menos frondoso. De todos. Sí, además, para leer durante varias generaciones. Está publicado por la Fundación Urantia, es decir, que no está publicado por ninguna editorial al uso. Ellos tienen los derechos, tienen el copyright. Y son muy, bueno, muy escrupulosos, ¿no?, a la hora de divulgar. Que nadie lo intente, el copiar algo del libro de Urantia, porque son terribles, ¿eh? Claro. Y después es eso, o sea, todo lo demás es mera especulación. Hombre, estamos hablando de un libro revelado. Urantia es el nombre que dan los extraterrestres a la Tierra, ¿no? Ah, bueno, claro, y es el nombre de Urantia porque es el nombre que... Y que ya su volumen lo dice todo, pero es que precisamente es el libro de la Tierra, es decir, cuenta la historia de la Tierra y la historia de Jesús en la cuarta parte del libro. Bueno, son de la 2000... Tierra y del universo, cuidado, sí, que hablan de 7 universos. Claro, nosotros claro. Estaríamos en un sistema solar de uno de los universos. Pero es, sin lugar a dudas, el libro revelado, porque lo podemos interpretar así, porque es revelado según sus autores. Más completo que hay. Es decir, más amplio, más completo, más intrincado, que ha provocado multitud de estudios, algunos muy serios, porque es de una complejidad, pero es a la vez asombroso. Dicen que la lectura comprendida del texto puede llevar a durar 8 meses de 8 horas diarias. Claro. Es complejísimo, pero creo que como ejercicio, como trabajo, es fantástico, que hemos podido leer algunas páginas sin comprenderlas del todo del libro Durante, hemos quedado fascinados, ¿no? Pero es fascinante. Eso sí, si alguien... El libro se puede encontrar en librerías esotéricas. Sí. Luego también una editorial española, Obelisco, hizo un resumen del libro con el derecho y con el permiso de los depositarios del copyright. Pero sí que esa cuarta parte, la que describe la vida de Jesús, es quizá la más llevadera para la lectura y es fascinante. Llevadera y llamativa. Lo que pasa es que son 2000 y pico páginas. Y Bruno es muy generoso porque dice que puede quedar fascinado uno leyéndolo. Yo en concreto me quedé dormido. Sí, claro, pero hay que hacerlo página diaria, porque es que si no... Cosa más aburrida, ¿verdad? Es que hay palabras que son desconocidas, son palabras inventadas, ¿no? Sí. Que es muy difícil seguir si no tienes, pues eso, unas meras nociones. Prácticamente te tienes que hacer un pequeño diccionario al uso para poder seguir un poco el itinerario. Por eso es más llevadero lo de la parte de Jesús, porque bueno, pues, por lo menos... No, dentro de poco hay un congreso, y a ver si tenemos los datos, hay un congreso sobre expertos en el libro Durante en España y sobre lectores del libro, ¿no? Y a ver qué conclusiones salen. Hay dos cosas llamativas también, de lo mucho que es llamativo en el libro Durante, ¿no? Una de ellas es que, claro, está hablando de la creación del universo, está hablando de la creación del planeta, está hablando de la creación del hombre. Bueno, es contradictoria la versión que da con otros libros también revelados. Sí, claro. Con lo cual eso a mí me llama la atención. Es decir, estamos hablando de las mismas inteligencias, de las mismas entidades que están revelando esta información que el ser humano como tal, el Homo sapiens, no lo puede saber porque es anterior a su época, porque son contradictorias. Esa es una cuestión, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que la Biblia Urantia es más válida que otro tipo de libros? Por ejemplo, el de Rael. O sea, Rael, Claude Borilón Rael, tiene también un libro donde habla de la génesis del planeta y habla de la génesis del ser humano. Bueno, pues no, se parece como un huevo, una castaña, al libro de Durantia. Pero el libro de Durantia tiene una diferencia con otros libros revelados dentro de este mundo, ¿no? Dentro de este mundillo. Por ejemplo, la diferencia, el de Rael tiene una enorme carga religiosa, una enorme carga también en ocasiones, muy, muy racista, muy parcial, muy, muy humana. De la cosmogonía, ¿no? Sin embargo, el libro Durantia parece que permaneció al margen de eso, e incluso hay auténticos tratados de estudiosos muy serios y muy respetables sobre la ciencia y el libro Durantia, y que defienden que el libro Durantia, con ese metalenguaje tan extraño, prácticamente inventado, que existe en ese libro, que se anticipa a determinados descubrimientos posteriores que se hacen sobre pulsares, sobre cuásares, sobre estructura del universo, sobre teorías cuánticas, etcétera, etcétera. Es decir, que interpretan estos estudiosos que se anticipa, en cierto modo, a algunos descubrimientos científicos o a algunos planteamientos filosóficos científicos, ¿no? Pese a que están complicados esos planteamientos filosóficos científicos como el propio libro en sí. Entonces, claro, encontrar relación entre algo que no entendemos ni una cosa ni otra, pues os lo dice un experto, ¿no? Bueno, pues ya traeremos a alguien que lo haya leído completo. A ver, Martín. Molinero tiene una teoría. Dicen que se suelen ver ovnis sobre centrales eléctricas y que probablemente estén absorbiendo energía para recargar pilas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues la teoría de Molinero es que solo vienen de paso y como lanzadera para visitar otros mundos más lejanos. O sea, que llegan aquí, recargan energía y siguen su camino. Igual que haríamos nosotros si en Marte pusiéramos una estación eléctrica o nuclear y la aprovechásemos para poder ir más allá de los confines de nuestra galaxia. Está muy bien si no fuera por un pequeño problema. Nunca jamás hay algún caso probado de que una especie de objeto volante no identificado se haya cargado energía en una central eléctrica en parte alguna del planeta Tierra. Bueno, el apagón de Nueva York, ¿no? Tampoco. Sí. Si no fuera por ese pequeño inconveniente, sí. Pues la sin embargo, hubo en junio del 87 un apagón en Cataluña muy espectacular y hubo testigos de fenómenos parecidos a ovnis. Es una cuestión que siempre ha estado permanentemente ahí cuando ha habido un gran apagón. Como lo del agua. Y ojo, aunque ese caso sea real, la semana pasada creo que hablábamos del teatro ovni, ¿no? No tendría el más mínimo sentido, la más mínima lógica, que recargaran sus pilas en centrales eléctricas cuando la electricidad ha de suponerse que es para ellos pues la auténtica prehistoria, ¿no? No tendría sentido. Es el carbón. Macarena. Raúl del Prat de Llobregat pregunta a quién hundió el Bismarck, si fueron los mismos alemanes para evitar que lo capturaran o fueron los británicos. Lo hicieron picadillo. Bueno, lo hicieron picadillo. Estaba el pobre... Hombre, está esa leyenda... No es Toracero, pero lo hicieron picadillo. Claro, está esa cosa épica, ¿no? Hombre, el Canarias sacó unos pocos del agua que flotaban todavía de los marinos alemanes, pero claro. Lo machacaron. Lo machacaron. Fue su primer viaje y el último. Tenemos a Carlos, que dice que su hermano le contó que desde Guadarrama una noche observó tres luces en la noche que formaban figuras geométricas en el cielo. Miraba en la dirección a la base de helicópteros que tiene el ejército cerca de Soto. Y Carlos le dijo a su hermano que podría tratarse de algún prototipo en pruebas o incluso las luces de posición de uno de estos aparatos. Entonces Carlos se pregunta si el ejército español cuenta con algún artefacto de estas características. No, con prototipos esto no. O sea, sí cuenta con los que se lanzan, por ejemplo, en el aerosillo, que pueden ser... Sí, pues un cohete. Claro, pero no tiene nada que ver con la tecnología que hemos de esperar. Pero sí es cierto que hay pruebas fehacientes, hay testigos, no se ha reconocido de forma oficial, ¿no? Pero, por ejemplo, sí se han producido y se han utilizado, por ejemplo, la base de Zaragoza se ha utilizado en ocasiones para el aterrizaje de aviones, no del B-2, de ese gigantesco triángulo, pero sí de su hermano pequeño, pero tecnológicamente tanto más avanzado como el F-117, que es un avión triangular, espía, muy secreto por sus características y sí asociado a ovnis en ocasiones. Pero la base de Zaragoza, porque tiene unas características muy especiales, pero no lo tiene la base de helicópteros de Guadarrama, desde luego que no. Otra cosa es que, conociendo más datos sobre ese caso, se pudiera saber si corresponde a algo normal o no, pero hasta ahí ya no puedo llegar. Oye, Macarena. José Luis pregunta, ¿cómo van las investigaciones de la canadiense Paulina Zelitsky y la ciudad perdida bajo las aguas de Cuba? ¿Cuándo podremos visualizar un documental? Y además recomienda el libro de investigación Mensajes del Agua de Masaru Emoto, que dice que es muy curioso e interesante a nivel científico y espiritual. Lo contó Bruno hace poco, ¿no? ¿Cómo iba? Sí, porque en noviembre fue la gran expedición, la primera gran expedición a la zona, con un submarino, con un batiscafo que se acercó mucho a las formaciones y está absolutamente demostrado. Es decir, ahí hay algo, ahí hay unas construcciones artificiales, se descubrió una pirámide de unos 25 metros de altura, pirámide escalonada, similar a las mayas, y la antigüedad, por los estudios geológicos que se estaban haciendo en Cuba, vuelven a insistir en esos 6.000, 8.000 años de antigüedad posible, por lo menos para esos restos. Vuelve en mayo la expedición, vuelve en mayo el buque con sus diferentes equipos para seguir trabajando en el asunto. Y el documental y el estudio científico es cuestión de años. Estas cosas son cuestión de años, porque se están haciendo las investigaciones bien, como deben ser, consiguiendo todos unos protocolos y todos unos procesos. Entonces hay que esperar a que la investigación esté concluida, y por lo menos hace falta esperar a esa segunda expedición, que estaba en principio prevista para el mes de mayo. Martín. Enedina tiene una sugerencia. Si aún no la habéis tratado, propone la Casa Matusita, de Lima. Nos escribe desde Perú, Enedina. Dice que es una casa situada en la calle de España, próxima a la Embajada de Estados Unidos y a espaldas de un hotel, ¿no? Dice que es una de las leyendas urbanas más conocidas de Perú, la casa donde espantan. Y cuenta de un colombiano, por ejemplo, que se aventuró a pasar una noche en la construcción y amaneció trastornado y no volvió a recobrar la razón. A ver, la casa Matusita. No, yo no la conozco, pero vamos, desde luego ahora Lima es para acabar trastornado, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. O sea que yo cuando estuve en Lima había tal psicosis, ahora creo que es peor, que todas las casas, sea la de Matusita o cualquier otra, están enrejadas por miedo siempre a los cacos, a los ladrones y gente así, ¿no? Pero vamos, este caso en concreto no lo conozco. Es una ciudad ya con casi 9 millones de habitantes. Controlado. Lima es, sí, es gigante. Muy insana además, ¿no? Uh-huh. Es un tipo de clima muy peligroso. Bueno, pero eso no quiere decir que Perú no tenga sitios maravillosos. No, ¿verdad? Claro. Para visitar. Estoy hablando de Lima como tal. La capital es una capital fea como tal a nivel urbanístico, peligrosa, ¿no? Por la delincuencia que hay ahora y después... Le pasa un poco como Buenos Aires, ¿no? Que prácticamente se llama Buenos Aires, es decir, son lugares donde ahí es más proclive de determinadas enfermedades por la humedad, por ese clima, por la latitud donde está situado Lima ahora. Vamos Bruno y yo a Lima y nos devuelven en un ataúd de plomo, ¿eh? Sí. Quedamos ahí fulminados. A ver, Macarena. Rubén escribe acerca del enigma de Criptos, la escultura situada en el patio central del edificio de la CIA, y pregunta, ¿es verdad que contiene un mensaje criptográfico que ni siquiera la propia CIA ha sido capaz de desencriptar? ¿Solo se han descifrado 3 de las 4 partes de que consta? Pues yo no tengo ni idea sobre este asunto. O sea, un monumento en el patio central de la sede de la CIA. Sí, según explica, sí. Sí, y hay un mensaje allí. Por lo visto que... Cifrado. Que tan solo ha podido ser descifrado 3 de las 4 partes. Pues no, pues yo ignoro la existencia de este monumento y en todo caso a lo mejor pues hay que pensar que esos mensajes cifrados sean un propio reto, ¿no? De los agentes CIA, ¿no? Que coloquen allí algo, pero yo no. ¿Conocéis algo? No. Adelante, Martín. Bueno, pues Teodorico hace un apunte. ¿Teodorico? Sí. Hombre. ¿El ostrogodo u otro? No, será el padre de Turismundo. Claro. Y se refiere a la semana que hablasteis del petróleo. Dice, según la teoría de la curva de Hubbert, más que la completa finalización del recurso, lo que va a llegar es la falta de rentabilidad en la explotación. Los productores llegan a un pico de producción y a partir de ahí la extracción no llega a ser rentable porque hace falta más energía para obtenerlo que la que produce el combustible extraído. Y ese punto estiman que llegará entre 2008 y 2015. Sin duda, dice Teodorico, creo que ya se están produciendo movimientos sobre el tema. Sin ir más lejos, en la central térmica de Aspontes llevan cierto tiempo invirtiendo cantidades multimillonarias en transformarla en la llamada de ciclo combinado con la inclusión de varias turbinas por la producción de energía mediante gas natural. Uh-huh. Ese es el apunte que hace. Claro, es que es mucho más rentable el gas natural ahora mismo. Que... Bueno, el problema de España es que aparte de todo el crecimiento nos ha provocado una falta de una necesidad de energía eléctrica gigantesca. Bueno, lo que apunta el amigo es que entre el año 2008 y 2015 el petróleo dejará de ser rentable. Claro, la curva de Hoover, es decir, estamos en el pico de producción y rentabilidad en la parte alta de esa curva que se inició cuando empezaron las estaciones petrolíferas, poco a poco se fue sacando más petróleo, fue dando más dinero, pero claro, el petróleo no solo empezaría a escasear según esa teoría, sino que empezaría a no ser rentable, porque si a mí me cuesta extraer un barril de petróleo cada vez que yo sigo exprimiendo un pozo, a mí me cuesta extraer un barril $15 y voy a venderlo por $15, pues ya no me va a interesar. ¿Por qué? Pues lógicamente no me va a interesar porque no le voy a sacar dinero. Pues ¿por qué sube el precio del petróleo? Pues precisamente por eso. Uh-huh. Otra hipótesis, que todo es una gran farsa para subir el precio del petróleo. Uh-huh. Bueno, esa pues... es una de las grandes probabilidades y se ha utilizado mucho ese pic, esa ruptura, ese momento de choque, de esa, la, el momento del inicio de la crisis, se ha utilizado mucho como para difundir. Que luego hay un fenómeno esa economía. Idea, ¿no? Me acuerdo que se... o sea, es decir, hay parte de realidad, porque evidentemente la Tierra tiene un espacio, la Tierra no se va haciendo más grande y el petróleo está dentro de, uh-huh. De la Tierra. Hay un fenómeno además en economía muy curioso, que es que la subida de precio de un bien esencial provoca un aumento del consumo de ese bien esencial cuando no tiene sustitución. Por ejemplo, se llama así por eso efecto sustitución. Se conoció por primera vez en el siglo XIX cuando una subida del precio del pan en Inglaterra produjo que se consumiera más pan. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, es por una sencilla razón. En aquel entonces el pan era el elemento esencial de la dieta. Al subir de precio el elemento esencial de la dieta, la gente dejó de comprar lo secundario y compró más de lo esencial para poder mantenerlo. Con lo cual, con el petróleo, en tanto no haya de verdad claramente un elemento sustitutivo, se está dando un poco de fenómeno de sustitución. Mm. Es decir, un aumento de precio hace que la gente, que las economías se contraigan, pero sigan comprando petróleo, pero siguen necesitando al no tener una alternativa. Es necesario y cada vez es más necesario. Por el, eso, problema de, claro, el problema de esa curva está más que por el recurso en sí, por el hecho de que cada vez es mayor la demanda. Claro, por ejemplo, China, que tanto hemos hablado. La India, el problema es, hace si cuatro China días... y la India dejaran de consumir, ¿qué pasaría? Pero de momento, pues, en tanto sigan aumentando... Mm. Claro, pero esa curva llega a un momento en que produce ciertos... circunstancias extrañas. Esta semana se hacía público los beneficios de una de las grandes petroleras de Shell y resultaba que el año 2004 había sido el de mayor beneficio. Claro. Y esto es extendible a todas, o prácticamente a todas las grandes compañías petrolíferas. Y sin embargo, la imagen que tenemos es que el precio del petróleo era una gran crisis, pero el resultado era luego al revés. Entonces hay que interpretar todo mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, en cuanto a lo del gas, pues creo que las reservas de gas son el doble que las de petróleo. Uh-huh. Entonces, bueno, puede ser el sustitutivo por el momentáneo hasta que lleguen nuevas energías. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos la solar, que es infinita, a ver si la explotamos ya bien. Bueno, pero eso no interesa. Pero el gas hace central, por no eso es tan importante ahora, el gas. Cuidado. Claro. Ya veremos, a ver, dentro de poco. Sí. Tanto poco, sobre todo aparato para canalizar esa energía solar. Pues ojalá. Los dioses te oigan. Bueno, pues muy bien, como siempre, muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. Muchas gracias, Carlos Canales. Los monográficos de esta semana. Lucrecia de León, la vidente de Felipe II. O la que atacó a Felipe II. Sí, más bien. Sí, no le cae bien. No lo perdáis. Y los expedientes del misterio para esta semana, otras tres nuevas entregas. Gracias, Bruno Carveñosa. Muchas gracias. Ahí te estaremos escuchando. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego seguimos, hay que hablar de Daniel Camargo, la bestia de los Andes, en nuestros psico-killers, en nuestros asesinos sin alma. Y abundante información azul y verde, entre ella, por ejemplo, lo último que se sabe sobre Titán. Esto y vuestros correos electrónicos, la gente sin escrúpulos, somos europeos y qué, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltará emoción en la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio, con muchos asuntos por delante, con abundante información azul y verde, y con Daniel Camargo, esa bestia de los Andes, que bueno, no sé si decir por fortuna, pero lo cierto es que falleció en la cárcel antes de cumplir la pena que le impusieron. Así que ese es el dato que ofrecemos como de última hora, relacionado con Daniel Camargo, la bestia de los Andes. Todo esto y mucho más en La Rosa. Como ya hemos venido contando, el año 2005 es el año de Titán, ese inmenso satélite, esa luna de Saturno, de la que siempre nos ocupamos. Vamos a ver qué es lo último, Macarena Yagüe. Muchos de los mismos procesos que ayudaron a darle forma a la Tierra se encuentran hoy en día en la mayor luna de Saturno, en Titán. Basándose en los datos obtenidos directamente de la atmósfera y de la superficie de Titán por la Agencia Europea a través de la sonda espacial Huygens, los científicos han concluido que se está llevando a cabo un proceso regular de precipitación y erosión que está tallando los cursos de los ríos y dejando tras de sí una capa de lodo en la gigantesca luna. Hay líquido que está fluyendo sobre la superficie de Titán y no es agua, sino que es metano líquido y fluye de la misma manera que lo hace en la Tierra. Las fotos tomadas por la sonda Huygens muestran líneas oscuras que conducen a canales mayores que terminan en enormes lagunas. Los científicos piensan que estas marcas son las señales de ríos, deltas y lagos, que aunque parecen estar secos por el momento, pues el material oscuro que se halla en el fondo de los canales probablemente sea lodo que se ha desprendido de los picos y laderas durante las lluvias fuertes, muy similar a lo que ocurre en nuestro planeta. Así, la aparente falta de líquido en los canales no significa que Titán no sufra un clima húmedo, más bien cabe pensar que Huygens debe haber descendido durante un periodo seco. Debido a que Titán se encuentra a 1.500 millones de kilómetros de distancia del Sol, las temperaturas allí son excesivamente frías, por lo que el agua está apelmazada en forma de roca de hielo. Los científicos creen que algunas de las bandas blancas que se ven en las fotos son cumbres de hielo que quedaron expuestas cuando fueron lavadas por el lodo que cae regularmente del cielo de su atmósfera. Aún así, hay esperanzas de que algún día Titán llegue a ser un cuerpo habitable, dentro de unos 4 o 5 mil millones de años. Ese es el tiempo en que se espera que se agote la provisión de hidrógeno del Sol y crezca hasta convertirse en una estrella roja gigante. Esta estrella roja destruiría la vida de la Tierra, pero calentaría a Titán lo suficiente para liberar sus reservas de agua y, por lo tanto, su oxígeno. Caramba, qué curioso. O sea, que dentro de 4 o 5 mil millones de años en la Tierra no podremos vivir. Porque evidentemente el Sol se va a agotar, pero esa expansión en enana roja gigante tendríamos como resultado que Titán sí sería habitable. Sí sería habitable, con lo cual podríamos mudarnos allí. Pues hombre, el motivo para la esperanza, para las generaciones que dentro de 4.000 o 5.000 millones de años estén pendientes del tema. Pues que sepan que tienen, que tienen otra posibilidad, que es mudarse Titán. Sí, es tan hermoso soñar. Vamos a ver por el momento qué ocurre en la Tierra, qué acontece en el continente africano, Martín. Pues dirigentes de 10 países centroafricanos firmaron el pasado sábado un histórico tratado con el fin de establecer asociaciones para salvar la segunda mayor selva tropical en el mundo después de la del Amazonas. El acuerdo fue suscrito al concluir una cumbre de dos días de líderes centroafricanos que se celebró en Brazzaville, la capital de Congo. El tema central de la reunión versaba sobre la selva de la cuenca del Congo, una región de 200.000 hectáreas. La selva se extiende por 10 países y es el hábitat de más de la mitad de las especies africanas, incluyendo toda la población de gorilas de la llanura. Unos 20 millones de personas dependen de esa selva para su sustento y el albergue. El tráfico de marfil, así como la cacería y la tala ilegales, han estado destruyendo la selva a un ritmo alarmante. Se calcula que la selva es devorada a razón de 8.000 kilómetros cuadrados al año. Los ecologistas han advertido que dos terceras partes de los bosques de la cuenca del río Congo pueden perderse en un plazo de 50 años. Respecto a esta tala ilegal, los países firmantes, Burundi, Chad, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, la República Democrática del Congo, la República del Congo, Santo Tomé y Príncipe y la República Centroafricana, acordaron además crear un sistema de certificación de la madera, similar al usado para el control de diamantes. Para Greenpeace, pese al acuerdo al que se ha llegado, ve difícil que se lleve a cabo debido a los problemas de corrupción de la zona. Bueno, pues totalmente de acuerdo con Greenpeace. Aquella zona es altamente corrupta y, bueno, esas previsiones nefastas que nos hablan de 50 años máximo para la supervivencia de esta zona exquisita, privilegiada, una zona maravillosa de 200.000 hectáreas, pues se pueden cumplir. Hay mucho tráfico de madera, madera preciosa. Hay mucho rico o nuevo rico deseando pagar lo que le pidan por tener un mueblecito con estas maderas y, bueno, pues se siguen talando de forma indiscriminada. Esa es la cruda realidad. El primer mundo sigue minando la presunta fortaleza del tercer mundo, condenado parece ser a dar o a entregar materia prima. Así que, bueno, aunque estos países acaban de firmar este acuerdo, es tan frágil como los otros ciento y pico que han firmado hasta ahora. Sí, el último es importante, hace 6 años, en Yaoundé, en Camerún, que fue la primera cumbre en marzo del 99. Y no se cumple. Y bueno, parece ser que hay parte de la cooperación que sí se ha cumplido, pero no en la totalidad, pero bueno, poco a poco. No nos engañemos, nunca se cumplen. Estos tratados nunca se cumplen porque es más interesante la materia prima que pueden ofrecer estas selvas que preservarlas, ¿no? Entonces, pues las grandes multinacionales entran por diversas ramas, nunca mejor dicho, en estas zonas tan tan magníficas y directamente pues las vapulean y se está perdiendo un ritmo de 8.000 kilómetros cuadrados al año. Eso es, 8.000 kilómetros cuadrados al año, y los ecologistas eso advierten que dos terceras partes de los bosques de la cuenca del río Congo pues pueden desaparecer. Sí. 50 años. O sea, se están cargando una extensión como la Comunidad de Madrid. El segundo pulmón del mundo, claro. Bueno. La segunda mayor reserva tropical del mundo. Pues ahí estamos. Ojalá que se cumplan, pero no somos optimistas. En Onda Cero,

El mayor terremoto de nuestra historia lo tenemos en Granada hace ya algunos años, aunque el mayor cataclismo acontecido en la península ibérica pues lo sufrió Lisboa en ese año de 1755 con tsunami incluido. Pero bueno, una zona moderadita, moderadita. Sí. Eso no quita para que, fíjate, en Murcia qué sustos han llevado, ¿no? Hombre, lo que pasa que, bueno, podemos estar contentos porque no es previsible que suframos grandes tragedias. Estamos preparados. Por fortuna estamos en una zona segura y con muy buenas edificaciones. Y ahora hablamos de taxidermia, hablamos de animales disecados. Se han incautado de un cargamento en Canarias. En Valencia. En Valencia al final. Sí, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Valencia se han incautado de 400 piezas de animales disecados. La investigación de los agentes del SEPRONA concluyó que los ejemplares disecados, que estaban en un taller de un polígono industrial del municipio de Meliana, no cumplían con la normativa vigente de protección de especies de flora y fauna silvestres. Según la Guardia Civil, en el interior del taller se llevaban a cabo tratamientos de naturalización de diferentes especies sin que su responsable no pudo acreditar la procedencia de algunas de ellas. Entre las piezas disecadas, que fueron recuperadas el pasado 29 de enero, había una piel entera de cocodrilo, cabezas de ciervo, corzos, gacelas de Grand, antílopes, jabalíes, ejemplares de cabra hispánica, un cráneo de zorro, búfalo, pieles de ñu y de cebra. Bueno, pues sigue habiendo gente interesada en tener estos animalitos disecados en su casa, ¿eh? Así es. Quiero una piel de cocodrilo, quiero una gacela de Grand. La piel estaba entera con la cabeza incluso. Con la cabeza incluso. Sí. Bueno, pues hay un amor por estos restos. Era curioso, bueno, había especies, por ejemplo, había muflón. Muflón. Muflón, había caribú también. Sí. Y bueno, pues impresionante, vamos. Sí, muchos cazadores presumen de tener galerías enteras con estos animales disecados, cornamentas. Bueno, son así felices, aunque eso no quita para que estos asuntos sean perseguidos, porque hay muchas especies que están protegidas. Exacto, y bueno, pues mira, la investigación dio su fruto. 400 animales disecados. 400 piezas, sí. 400 piezas de animales en Valencia. En Valencia. Bueno. En Onda Cero Radio hasta las 4, 3 en Canarias con Martita Sánchez, desconocida. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola Silvia Casasola. Hola, hola, buenas noches. Hola. Ya tengo un mensajito de Cristina. Tú y yo lo sabíamos, tú y yo podemos pedir ya tú si fuera. Sí. Sí, Cristina. Cristina, que nos descubrió cómo, por casualidad. Sí. Pues nada, ella estaba tan tranquilita y de repente pues se dejó la radio encendida por la noche. Anda. Y de repente se encontró con un programa que no había escuchado nunca. Sí, sí, sí, sí. Desde entonces dice que procura no perderse ninguno, salvo las psicofonías que le dan auténtico pánico. Bueno, pero esas hacemos solo un monográfico al año, o sea que... Sí, de vez en cuando así se cuela, si están invitadas, claro, y tal. Claro. Otras veces dicen que hay psicofonías y soy yo. Sí, bueno, nos han enviado en las últimas dos o tres semanas muchísimos correos diciendo psicofonía en La Rosa de los Vientos. Bueno, hemos mirado los sonidos y no, son entraditas que nos llegan desde la pecera. Ajá. Y bueno, pues es la voz de Silvia o Sergio, entonces... Hay que decir que es que, por lo general, cuando nos colamos así es porque los cascos están muy altos, entonces induce la voz, claro, y se cuela por ahí. Control. Claro, pues nada, cuando no decimos nada es porque no ha ocurrido. Bueno, pues Cristina dice que lo único malo que tenemos es el horario, aunque ella lo intenta arreglar escuchando por internet, y así pues lo puede escuchar a la hora que le apetece. Por y onda, además... Por OndaCero.es... Eso es, por OndaCero.es, ella lo escucha y, bueno, se conecta y dice, a ver, voy a escuchar el programa ahora, es que son las 3 de la tarde, y lo escucha. Qué maravilla. Bueno, y además Cristina pues también se queja un poquito en el asunto del horario, porque dice que coincide con su lectura, porque a ella le gusta leer por la noche, entonces, claro, que las dos cosas no pueden ser. Todas las aficiones a la vez. Bueno, hombre, pero eso ya tienes internet, o vas escuchando a la vez, también se aprende, ¿eh? Cuando duermes, puedes escuchar la radio y luego aprendes también. Y nosotros también les damos una orientación muchas veces para elegir libros. Claro. Así que nada, Cristina, un abrazo tremendo para ti, que sigas escuchando. Molinero dice, he escuchado que el profesor Germán de Argumosa realiza sus psicofonías con ordenador, lo que se llaman psicofonías blancas. ¿Alguien me podría explicar cómo se realizan? Que yo sepa, el profesor Germán de Argumosa no hace psicofonías con ordenador. Él tenía su famoso método con el UE Royal, con un magnetófono. A quien seguro te refieres es a Sinesio Darnell o a Pedro Amorós, que son los que sí que realmente están haciendo psicofonías, esa transcomunicación personal, y lo hacen con el ordenador. Hacen la pregunta, le dan al REC y yala, a ver lo que sale. Y tiene muchísimos resultados, es la nueva sensación. Bueno, Ricardo dice, los escucho desde Argentina y me gusta la onda que tiene el programa. Les mando un abrazo a todos y muero por el acento de las españolas. Uy. Si llega, manden un saludo, que los estamos escuchando acá en casa. Hombre, un abrazo tremendo para Argentina, ¿eh? Mueren por el acento de las españolas, ¿viste? Este. Bueno. Está bien. Ah, bueno, pues yo tengo uno de Ignacio Pleite, dice Cachumbi en el foro. ¿Y qué foro es? Pues es un foro muy especial, porque es el de la página oficial de Celtas Cortos. De Celtas Cortos, qué bien. Y desde ahí nos ha descubierto a nosotros. Mira tú por dónde. O sea, que tenemos forofos en la página de Celtas Cortos. Sí, y bueno, pues nada, entró en esa página, que le debe de gustar mucho el grupo, sí. Ahí nos descubrió, y desde entonces, pues dice que le acompañamos las mañanas, porque él nos escucha por internet. Pues... Que lleva 2 meses bajándose todos los programas, que ha escuchado los pasajes de la historia, y le gustan mucho, y dice que, bueno, que le fascina tu conocimiento y sabiduría. Bueno, pues no es para tanto. Pero bueno, Cachumbi, muchas gracias por estar allí en los Celtas Cortos y también con el Jesús Cifuentes, ¿verdad? Que nos hizo la canción, la nueva versión de 20 de abril para el CD de La Rosa de los Vientos. Un abrazo tremendo para los celtas vallisoletanos. Nos escribe Vicente desde Requena. Dice que lleva 1 año y medio en Suecia de Erasmus, liado con el proyecto en una empresa cerca de Estocolmo, y que ha descubierto el programa gracias al compañero de universidad con el que se fue a estudiar allí. Dice que disfruta un montón con el programa, sobre todo con la sección de cómics, y nos ofrece una página de internet en la que él tiene colgados algunos dibujos que ha hecho. Bueno. También nos cuenta que su otro gran hobby es escuchar a Queen, y aunque sabe que ya se ha hecho el pasaje de la historia, dice que no consigue encontrarlo, así que por pedir que no quede. Bueno, pues deben dar por ahí en alguna colección. Bueno, no os preocupéis, que vamos a intentar hacer algo con Queen, a ver si lo podemos hacer antes de que termine la temporada. Y en todo caso, un saludo tremendo para este amigo Erasmus en Estocolmo. Sí, en Estocolmo. Hombre, a ver si nos recomiendas allí un buen sitio para pasar el verano. Se tiene que estar fresquito, ¿eh? Hombre, se tiene que estar estupendamente. En Estocolmo comiendo un helado. Bueno. Tenemos un doble mail, por un lado Jesús y Sanjiv, que les encantó la entrevista a Sherpa el pasado jueves. Sí. Sanjiv dice que no utiliza ese seudónimo así al azar, sino que fue su guía en un reciente viaje que hizo a Nepal, y nos envía una fotito que tiene del Himalaya. Y Jesús aprovecha, además de decirnos que le encantó el programa del jueves, posdata, a ver si podéis hacer un monográfico o un pasaje sobre el Beato de Líbana, ya que este año es año jubilar lebaniego. Bueno, pues eso seguro que en los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales aparecerá el gueto de Líbana en este año jubilar, ¿no? Uh-huh. Muy bien, un abrazo muy fuerte y me alegro que te gustara la entrevista con Serpa. Alfonso de Córdoba quiere dar su apoyo a la candidatura de Madrid 2012. Hombre, y nosotros, claro. Él lo quiere decir muy alto para que la gente pues haga lo mismo que él y nada, que toda Madrid esté apoyando y si puede ser, pues toda España. Bueno, yo creo que los comisarios del COE se han ido muy contentos, ¿no? Es una de las impresiones que se han llevado. Hombre, tenía toda la pinta, una ¿no? Una de las conclusiones ha sido esa, exacto, que... Están muy cabreados en Londres. Estaban sorprendidos de lo concienciada que estaba la gente con lo de Madrid. Claro, que, hombre, y... Ahí apoyando. Todo muy organizado. Y faltan 7 años y ya tenemos el 70% construido. Hombre. Y luego los deportistas, mira los de balonmano que han ganado. Que sí, que sí, que sí, hombre. Que tenemos ahí un... Juanín. Bueno, estamos Garralda. Ahí. Triunfando, que Joseja. 40-0 hemos metido a Croacia, ¿no? Ah, es impresionante. No, sí, 40-0 ya. Pero... Hombre, yo creo que no ha sido así. Sí, sí, hemos sacado. Pero casi. 40-34. Ah, 40-34. Bueno. Sí. Y a Iñaki Urdangarin se la escapa la lagrimilla. Ay, la lagrimilla. Bueno, qué contento estaba, ¿eh? Llegamos a estar de 14 por arriba. 14, bueno, impresionante. Pero esto qué paliza. La furia española, ¿eh? Arrasando, pásame el balón que los machaco. Balic no pudo hacer nada. Eran los torpederos. Pero ¿Balic no era del Real Madrid? No. Oy. Jugador de Croacia. Ah, pues yo pensaba que era de Bosnia. Bueno. Pues nada, eso es lo que nos dice Alfonso. Muy bien. Pues deportista nato. Nuestro apoyo también para 2012. Nosotros vamos a participar en piragüismo, vamos a ir a Aranjuez. Vale, también. Ya, yo me apunto. Venga, vale. Y a Mallorca yo también quiero ir. Yo más a Mallorca, ¿eh? Sí. Vamos a participar en diferentes disciplinas, vamos a visitar las delegaciones como si fuéramos la familia de la Rosa de los Vientos. Qué bonito. Podemos ir ensayando ya la Copa América también. Exactamente, dando ánimos. En todos los eventos deportivos debemos estar ahí, con una bandera. Ahí estaremos. Pues estaremos. Muy bien. Luis dice, quería que Silvia Casasola me resolviese una duda, y es que tengo en mi poder la banda sonora de Lawrence de Arabia y me encanta. Pero observé que en el pasaje de la historia del mismo, cuando Juan relataba la entrada de Lawrence en Damascus, se entreoye una parte de la banda sonora que adoro, algo así como un sonidito de instrumento de cuerda, con un ritmo que a él le gustó bastante. Pero en su banda sonora estás casi seguro de que ese fragmento no aparece. Entonces te pregunta si toda la música del pasaje es de Lawrence. No. De Lawrence utilizamos el tema principal, ¿no? Exactamente. El momento que nos describe, pues no lo sé exactamente, tendría que escucharlo para... A veces hasta 30 músicas distintas. Eso es. Y sí, en la introducción, al final, imagino que en algún momento muy puntual del personaje de Lawrence, pues ahí sí se utiliza el tema principal de la banda sonora original. Pero a lo largo del pasaje, pues se utilizan diferentes músicas, pues de tipo oriental, arábiga, pues... De librería. Sí, también. Habría que comprobarlo, pero no creo, por eso él no lo encuentra, que sea en la banda sonora original. También lo que comenta puede que haya otra, pero vamos, yo en ese caso no la he utilizado. Muchas veces utilizamos eso que llamo música de librería. ¿Eso qué es? Pues música no catalogada, no comercial, que se hace pues para fondos de emisoras o sitios así. Entonces, pues a veces ocurre eso. Pero bueno, el tema principal de Lawrence sí que estaba incluido en ese pasaje. Bajo el seudónimo de Mato, dice, quiero aprovechar para apoyar una sección que parece que está un poco en el aire y que, sin embargo, es una de las mejores de su programa, que es la de los psico-killers, que no solo debería desaparecer, sino que se debería potenciar y que en vez de hacerla una vez por semana, se debería hacer unas dos o tres. Dos o tres. Sí, dice Mato, es una sección muy útil porque nadie está libre de encontrarse con uno de estos despiadados asesinos y tratar de reconocerlo y entregarlo a las autoridades. Pues estaría muy bien. Bueno, vamos a ver. La serie consta de 33 capítulos, deben quedar unos 3 o 4 por emitir, y luego ya valoraremos si seguimos haciendo. En todo caso, sí, podríamos hacer 7 u 8 más. Vamos a valorarlo en las próximas semanas. Gracias, amigo. Bueno, pues desde Palencia nos llama o nos comunica Hydra un correo electrónico. Sí. Y bueno, dice que se quedó fascinada con la entrevista con Juan Ignacio, hablando sobre Termancia, que ella ha estado el verano en la excavación arqueológica de Tiermes, pero que no les contaron nada del oculto que comentasteis en el programa. Claro, es que Bacterio es muy especial, siempre está con su lado oculto de las cosas. Lo que sí les comentaron a ellos fue una leyenda de una mujer serpiente llamada Elfa, que vivía en las ruinas y que por lo visto viene de la Edad Media. Y, por cierto, nos comenta que en Tiermes hay guías turísticos, por lo menos en verano. En verano, vale. Y luego, pues, que haciendo zapping, que te había perdido la pista y nos volvió a encontrar, con lo cual está muy contenta. Y que tú le diste el último impulso para estudiar historia. Y además ha enganchado a su novio, tanto hablar de nosotros, pues también se ha vuelto oyente. Bueno, pues muy bien, la pareja que escucha La Rosa Unida permanece unida y bueno, pues me alegra mucho de haberte servido de estímulo para estudiar historia. Un besito muy fuerte, Hidra, gracias. Carlos dice, supongo que ya habréis hablado de la vida de Albert Einstein como personaje importantísimo para la humanidad, pero me gustaría que pudierais repetirlo, ya que hay muchos aspectos sobre él que me gustaría conocer, como su familia, su religión, cómo le influyeron las guerras mundiales, etcétera. Espero que me ayudéis a apaciguar mi curiosidad. Bueno, hemos hecho ya dos pasajes, diferentes, dos pasajes dedicados a Albert Einstein, y este año, claro, tenemos los 100 años de la teoría de la relatividad, que debe ser estos días, por cierto, así que vamos a tenerlo muy en cuenta para hacer por lo menos algún versus, un versus con Mileva Marić, con su primera mujer. Desde luego tiene un versus muy interesante, un enfrentamiento muy interesante, que podemos relatar aquí. Así que venga, vamos a apuntarlo con mucho cariño y a ver si lo podemos hacer esta semana o la que viene. Pues hablando de versus, Javi de Murcia te propone un versus entre Publio Cornelio Escipión el africano y Aníbal. Y Aníbal, claro. Dos de los mejores generales de la historia, dice. Sí. Y además del versus propone un monográfico, en esta ocasión sobre Alfonso X el Sabio, para pasajes de la historia, más bien. En donde se destaquen los aspectos culturales de este rey. Impulsó a la Escuela de Traductores de Toledo, las cantigas, libros de ajedrez, estudios sobre música, astronomía, su labor legisladora, también su aspiración al Sacro Imperio Romano-Germánico. Sí, incluso tiene hasta relatos de terror. Uh-huh. Escribió relatos de terror Alfonso X el Sabio. Qué bueno. Bueno, pues venga, vamos a apuntar aquí con mucho cariño ese pasaje de la historia. Y el versus, por supuesto, es uno de los clásicos. Yo ya he escrito alguna vez sobre ese asunto. Así que venga, lo haremos con mucho cariño, dedicado a ti. Juan Lucay dice que estuvo escuchando la entrevista que realizaste a Serpa el jueves, que la verdad es que no lo conocía mucho y al escucharlo pues le ha encantado la entrevista y le ha parecido el personaje estupendo. Hemos resucitado la momia de Serpa, ¿eh? Sí, y dice que bueno, que ya que te ve muy animado con el asunto un poco heavy, que a ver si traes a Bruce Dickinson, el líder de Iron Maiden. Pero bueno, pues es tremendo. Que por lo visto pues va a venir por aquí, por España, sobre junio, al Lorca Rock. Al Lorca Rock. Sí, y también dice que le gustaría que conocieras a un grupo heavy asturiano que se llama Vendaval. Vendaval. Sí, y que uno de los integrantes que es amiguete suyo. Anda, bueno, pues nada, Jolucay, lo tenemos aquí muy en cuenta. Vendaval se llama, ¿no? Sí, incluso nos da la referencia de una página web de oficial de Vendaval, que son las tres W, vendaval.net. .net, bueno, pues venga, mira que viene música de Asturias, hay mucho movimiento musical en Asturias. Sí, sí, sí, están que no paran. Música celta, rock también, bueno, pues venga, gracias por darnos esta sugerencia. Ignacio nos cuenta que le encanta escuchar el programa porque le permite aprender muchas cosas y lo que más le gusta son los pasajes de la historia y los psicokillers. Así que nos pide que le comentemos alguna página en la que estén colgados todos estos episodios. Pues hay muchas páginas, desde cronos.net, pasando por pasajeshistoria.com, en la propia página mía, juanantoniocebrian.com. Ahí puedes encontrar algunos pasajes. La verdad es que hay muchos sitios en la red. De las casi 60 páginas dedicadas al programa, yo creo que no hay página que no tenga algún fragmento del mismo. Y pasajes de la historia o psicokiller, desde luego. Así que nada, buscando un poquito, yo creo que lo vas a encontrar. Entra en juanantoniocebrian.com, vete a los links, a los favoritos, y ahí lo encuentras. Bueno, pues Pedro dice que no entiende la necesidad de algunos por crear polémica. Dice, no me importa si leéis el correo íntegro, a trozos, o incluso si no lo leéis, mientras vosotros lo hayáis recibido con el mismo gusto que os lo mando. Cuidemos la naturaleza, busquemos la paz, amémonos y así mejoraremos nuestras vidas y nuestras personas. Un fuerte abrazo. Pues claro que sí, muchas gracias por este correo electrónico de ánimo y aliento. Ahí seguiremos luchando por el planeta. Jordi nos manda saludos a todos y dice que sería genial una reunión otra vez de Barón Rojo, pero que lo ve difícil ya que pues el bajista y el batería actual del grupo pues que lo están haciendo muy bien. Y que si están tocando con los Barón Rojo actualmente, pues es porque se lo han currado. Claro. Y que además está muy contento porque van a hacer una gira, para él, les llama Dos Bestias de la Música. Los Barón Rojo junto a Judas Priest. ¡Uy, los Judas Priest! Dice, ¡guau! ¡Guau! Los Judas Priest. Bueno, nada, envía saludos para todos, para Barón, para Serpa, para nosotros y para ti. Te pide, por favor, pasaje sobre el sitio cartaginés de Sagunto, por favor. Pero ya lo hicimos con el pasaje de Aníbal, ya estaba ahí incluido, bueno, lo vamos a tener en cuenta. Y claro, lo de los Barón Rojos le preguntamos a Serpa, mira que ha gustado la entrevista de Serpa, hemos recibido unos cuantos correos. le preguntábamos sobre esa hipotética reunión del grupo y bueno, él decía que lo veía muy muy difícil, aunque Hermes y él, Serpa, estarían conformes con esa reunión. Lo que pasa que los hermanos de Castro dicen que el grupo está muy bien como está, así que no parece que las cosas quedaran muy bien entre ellos. Pues no. No, pasa que no. Aitor de Bilbao dice, quería haceros una consulta, es sobre el libro Arqueología Prohibida de Michael Cremo y me gustaría saber si se ha editado en castellano. Sí, se ha editado en castellano, se editó en México. Si se puede encontrar, no lo sé. Hombre, a lo mejor en internet puedes comprar, en estas librerías que hay virtuales, o yo no sé si en alguna de viejo aquí en España se puede encontrar alguna edición antigua, pero desde luego sí, en castellano está editado. Michael Cremo con su Arqueología Prohibida, que dio todo un toquecito a la profesión. La verdad que estuvo muy bien ese libro. Amigos, año 2005 y anda que no pasan cosas. Todos los días tenemos un montón de historias y es difícil seleccionar. Hoy, por ejemplo, teníamos unas 223 noticias. O más. Y al final nos hemos quedado con esta. Sí. Y diréis, ¿y por qué esta? Ahora cuando escuchéis os daréis cuenta de que sin duda alguna es gente sin escrúpulo. ¿A quién le tocó hoy desarrollar? Sí, a mí mismo. Pues venga, desarrolla. ¿Sabías que a los ordenadores... ¿Los ordenadores las prefieren rubias, Juan? Los ordenadores las prefieren rubias, sí. Sí, a grandes rasgos, Juan. Tú fíjate el ordenador, Fíjate, parece tonto. O sea, ve una morena y dice, la desprecia. Chips, RAM, ROM, nada. ¿Serrán? Todo eso, y se raya el ordenador. Acaban dejando la rubia siempre. ¿Dónde nos vamos a parar? A Israel. Israel. Hay un equipo de investigadores israelíes que ha desarrollado un nuevo programa que consiste en medir la belleza femenina. El programa de ordenador este. Exacto. Sí. Fíjate, al frente tenemos al investigador. Que la gente puede pensar, Israel, fíjate, Jerusalén, ¿no? Belén, con todos los conflictos que hay. La Tierra Santa, lo de... ¿No? No, sí. ¿Pero no? No. Que, por cierto, también tienen su tradicional caravana fiesta gay. ¿No has estado nunca, Juan? Pues no, Martín. No, hombre, tú por lo que vemos, sí, ¿no, Martín? Sí. ¿Lo conoces bien? Sí, tiene cierta fijación con algunos asuntos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Ha sido nombrado a Israel y... Creía que había sido nombrado para el pregón o algo. O sea, esto es el Chueca de Jerusalén, lo llaman, ¿no? Sí. Pues me parece muy bien. Bueno, hablando de bellezas de Israel. Femeninas. Antes se ruboriza. Eso, Martín. Oye. Le cuesta, pero deriva. Vamos deriva. A ver, estamos con el ordenador Deriva. Se llama el ordenador hebreo personal. Sí. Y tenemos a Gideon Dror. Gideon. Que es el investigador que está al frente de este equipo de investigadores. Gideon. Que ha desarrollado el software. Es el gran investigador. Punto Gideon. .org. Dror. Ah, Dror. Dror. Como aviador. No, como la compañía, no. Dror. Dror. O sea, es... Había Dror. Gedeón Dror. Ventilador. Bueno, total, que estaba Gedeón... Depredador. Sí. ¿Ahí estamos? Vamos a ver. Intervinieron 30 personas, participaron 30 personas, de ambos sexos. Y entonces, pues, tuvieron que clasificar el rostro más bello. Más bello, desde sí. Desde el más bello al menos bello. Muy bien. Entre imágenes de 100 mujeres. Sí, señor. Tomaban en cuenta distintas variables. Pues la estructura de la cara, el color del pelo, la piel. Claro. Y al final, oye, pues ahí tenemos un modelo para medir el grado de la belleza. Muy bien, ¿y qué salió? ¿Diva? Sí, total. Diva. Rubia. Claro. Impresionante. Creía que había salido la cantante. Sí. Diva la vida. Viva la vida, viva... Victoria. Viva, viva Afrodita. Ese es el modelo que ha salido en Israel. Sí. Pues mira que son guapas en Israel, ¿verdad? Y que haya salido diva, pues... Son. Llama la atención, sí. Las castañas también les vale. Las castañas también. Probaron con la bellota. Pero no era lo mismo. Se quedaron con la castaña, sí. No, castaña pilona, ¿eh? Bueno, ¿qué trata de contarnos, Martín? No lo sé. Muy bien, no lo sé. Pues yo, como no soy rubia, pues también he desconectado hace rato. Sí. Tenemos un nuevo programa para medir la belleza. Ah, en Israel. Bien. ¿Qué hace la femina? La femina, nada. Simplemente tú le introduces las variables y te dice si es bella o no es bella. Y te dice un grado en qué escala te situaría... A ver, un ejemplo. Se supone que tú envías tu foto, ¿no? Sí, o tu imagen. Sí. Y entonces el ordenador dice, vamos a ver... Mi chica es, tiene el pelo largo, ¿no? Es rubia. Sí. Ojos, color azul. Sí. Estructura de la cara, redondita, ovalada, ¿no? Y es solo cara. Claro, y te sale un solo ranking. Cara. Sí. Solo cara, sí. Han tomado únicamente aspectos de la cara. Y se ha quedado en el típico tópico, ¿no? Rubia de ojos azules, piel. Al parecer. Y piel también, el tono de la piel también. ¿Y quién ha salido? Una chica rubia. Ya, pero ¿a quién se parece? ¿No hay similitudes? No, hay similitudes. Porque además no. Estas cosas suelen ser siempre, pues a lo mejor, cuando hacen el retrato sí. robot. Sí. Los ojos sí. que se sí. parecen tal. A tal. Bueno. Los pómulos a no sé sí. qué. Sí. Los labios de Esther Cañadas. O sea, según el modelo de este ordenador, sí. La belleza suprema sería rubia. Rubia, ¿no? O sea, el ordenador las prefiere rubias. Exacto. Prototipo los ordenadores también las prefieren rubias. Holandesita. Con la cara así. Tipo, a lo mejor Claudia Schiffer. Ovaladita, sí, con los ojos azules, rubia, una, sí. una tez lechosa. Sí. Sí, carita. Pues muy israelita no ha salido. No, la verdad es que no. No. ¿A que no les gustan sus propias nada, mujeres nada, o cómo nada. Es esto? Fíjate. No. Fatal. Oye, pues a mí me gustan mucho las israelíes, ¿eh? Claro. Sí, son muy... Pero tienen unos rasgos muy personales. Muy guapas. Mm-hmm. En una ocasión vi unas soldados israelíes. Sí. Y claro, es que... Te quedaste prendado. Dicen, bueno... Oy, oy. No me apuntes, decías, ¿no? Que hombre, caigo hombre, rendido. No, te van a levantar la mano, caerte al suelo y decir, estoy herido. ¿Eh? El boca a boca, rápido. Pero bueno, Juan. Hombre. Qué atrevimiento. Hombre, esa belleza mediterránea. O sea, que tú no estás para nada de acuerdo. No, estoy de acuerdo con este ordenador, así que vamos a suprimir la noticia. Amigos, el momento más esperado de la noche. Sí, aquí está el himno de Europa. Este es el Despretine, el famoso Despretine. Animado por el equipo cultural de La Rosa de los Vientos. Somos europeos, ¿y qué? Y yo me como tu turrón. Ahora entra Picasso. Somos europeos y que tiene la misión, la sacrosanta misión de acercar a los pueblos de Europa, buscando perfiles, uniendo idiosincrasias, acercándonos a ese carácter peculiar que nos ha hecho ser lo que somos. Ya cantan juntos ingleses, españoles, portugueses, franceses, rumanos, italianos, todos al unísono. Somos europeos y qué. Bien, estamos muy preocupados porque... si hay gente sin escrúpulo, vienen muchas veces los chinos. ¿Sí? Los británicos empiezan a ser asiduos visitantes de esta sección. Oh. Ellos que no ratificaron el euro. ¿No te has levantado? ¿Pero qué más da? Con la libra nos valemos y nos sobramos. ¡Qué maravilla! Pero han cambiado las medidas. ¿Llegaré a tiempo para que su graciosa majestad me imponga el título de ser? Pues no sé, está ya muy mayor, ¿eh? Todavía hay esperanza, Juan. Solo lo aceptaría de sus manos. Jamás de las manos de Charles o de Harry Potter. Es más, si me conceden el título de ser y luego llega a reinar Harry Potter, ¿sí? Yo lo devuelvo, como hicieron, no me lo puedo creer, hombre. Sí, como hicieron los Beatles. Está William antes. Envuelto en papel higiénico. Como John. Como hizo John Lennon. Hombre, por favor, que embalsamen ya a su graciosa majestad. Todavía no. Habrá que esperar, ¿no? Hombre, para que nos dure. Ya, hombre, imagínate, pero no sé. Que llega ese momento y se presenta Felipe de Edimburgo. Felipe de Edimburgo, que seguirá vivo dentro de 50 años. Lo más seguro. Como todo el mundo sabe. Bueno, pues estamos en el Reino Unido. Atención, sí. Amigos, que nos llega una noticia de la mano de un ciudadano británico. Sí. ¿Cómo lo calificarías, Macarena? Un poco lamentable. Es un poco lamentable, yo sí. Creo que sí, que no tiene otro adjetivo. Sí. O sea, cuando le ven por la calle y dicen, mira, por ahí viene ese hombre lamentable. Sí, da pena. Da pena en general, ¿eh? Sí. Tiene muy preocupados a todos los habitantes de Teesside. Una localidad británica. El lado del té. Pues este joven se llama Brian Taylor y tiene 36 años. Es Brian Taylor. Muy británico. ¿Tu primo? Hombre, mi primo. Sí. Primo, que se llama así porque su familia se dedicaba a la sastrería, ¿no? Claro. Daban pespuntes. Pues por eso se llama Brian Taylor. Sí, señor. Bueno, pues el caso es que Brian es conocido en su localidad porque, bueno... Suele frecuentar las estaciones de servicio. Sí, o sea, él va a las estaciones de servicio, efectivamente. Sí, a las gasolineras. Gasolineras, pues como tantos, ¿no? Bueno, como pero... tantos muchachos de Teesside, sí. Que encuentran solaz. ¿Marcando el territorio? Un momento de... No. De sosiego. un momento para estar tranquilos, pues porque a veces ver venir y marchar coches pues te tranquiliza, te relaja. Sí, sí, sí. Ver discurrir la gasolina sin plomo. El olor. Te quedas ahí tan tranquilo. ¿Cuántas veces no hemos visto a un muchacho como Brian sentadito en la estación de servicio viendo cómo la gente echa gasolina? Lo que pasa es que él no va para tranquilizarse, ¿eh? ¿Ah, no? No, él acude allí porque experimenta una sensación de euforia. Claro, lo que te digo, Macarena, o sea, llega allí y se pone contento, a lo mejor pasa un día triste y dice, bueno, me voy a la gasolinera a alegrar un poco, ¿no?, y con las musiquillas que vienen en los coches. Ya, pero es que él no se alegra con las musiquillas, Juan. Lo suyo es mucho más grave. Es más grave lo de Brian. Sí, es más grave, sí, porque él a lo que se dedica es a ingerir gasolina sin plomo. Pues no va a ser tu primo, ¿eh? Entonces es un famoso provocador de fuegos, es un... Fakir. Un fakir. Un borracho de gasolina, ¿no? Que lo llaman allí. Ah, lo llaman allí borracho. Lo llaman allí borracho de gasolina. O sea, que ya lo tienen definido. Pero sí, me sí. Estás diciendo que lo de Brian no es una cuestión etílica, sino una cuestión... De octanajes. Sí, sí, él llega allí y a veces, bueno, pues se dedica a beber la gasolina directamente de la manguera. Y otras veces lo que hace es rellenar un bidón y llevárselo a casa, pues para estar ya más tranquilito. Para pasar el fin de semana. Sí, dice, claro. Póngame 14 litros. Lo que pasa es que las veces que se emborracha allí, luego se dedica, por lo visto, a bailar en medio de la carretera. Vamos a bailar, yo llegaría a Londres en una hora y media. Y ahí, bueno, pues es bastante peligroso. Madre mía, qué estómago debe tener. ¿Es verdad? ¿Este se bebe la gasolina? Sí, sí, sí, es cierto. Tan cierto como que un juez ha tenido que prohibirle que, bueno, pues que se encuentre cerca de las gasolineras y que ingiera este producto. Se chute, ¿no? O sea, que este coge el mango y hace... Y es capaz de beberse litros y litros. Litros y litros. Bueno, pues vamos a desearle desde aquí que no tenga flatulencias, porque, claro, podría recorrer la isla en dos minutos. Pesado debe de encontrarse después bastante, me imagino, ¿eh? Sí, sí, sí. Al muchacho supongo que ya le han echado del colegio hace tiempo, ¿no? Hombre, tiene 36 años, yo creo que sí. Cada uno le da por una cosa. Sí, sí, sí, sí, sí, yo creo que sí. ¿Esto en cuanto a beber y comer? No, no come. No, no come. Solo se alimenta solo de gasolina. Un poco más sólida a veces. Crudo. Pues ya nos despedimos de Brian, eso sí, sin ofrecerle fuego para su cigarro, porque hasta mañana, que se le dé bien.